canción que me parece. Así que bueno, vamos a ver, primero en la parte teórica vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos la clase pasada, que era paralítico inferior. La dispersión de los homínidos hacia el continente asiático y europeo, y vamos a entrar en el paralítico medio europeo. Y en el práctico vamos a cerrar el tema de Casi Carroñeo con los textos de Blumenstein y de Schiffman. Bueno, ya está, me traigo la cosa. ¿Puedo leer uno de los textos de bibliografía que tenían para teóricos? ¿O si tienen alguna? Porque cuando se empiecen a leer, seguramente van a tener alguna duda. Una pregunta, ¿la fila cuando pasa a los miles de años? Sí, K. K. ¿Por qué esa? ¿Qué es? Lo mismo que se utiliza para computación, trabajo. Ah, claro. Para miles. Miles de años. Y cuando se haga decisiones. Sí. Porque en algunos textos que aparece acá y después aparece la cifra de mil. Sí, eso es el signo. Puede aparecer, digamos, con la cifra reducido o con la cifra. Lo que tienen que fijarse es si las cifras son AP o AC, porque ahí sí tienen diferencias. Todas las cifras que son AP antes del presente. Y las que son AC es antes de Cristo, son 2000 años de diferencia. Ajá. Si yo digo 5000 AC son 5000 años antes del presente. Si digo 5000 antes de Cristo, ¿cuántos son? 7000 antes del presente. 7000, o sea, hay que sumarle 2000, los de la era cristiana. En realidad son, no son 2000 sino 1950, es digamos una fecha que se tomó como límite, porque si no cada año le teníamos que agregar un año más, entonces se tomó como fijo 1950, era más o menos así. Esto lo van a encontrar más cuando lleguemos al neolítico, donde las edades son mucho más cortas, o 10.000 años en adelante, muchos trabajan con AC, entonces fíjense cuando la fecha es AC o es AP. Antes del presente se entiende. Antes de 1950. Yo no les avisaba. Yo les había dicho que había periodos que eran geológicos, periodos que eran climáticos y periodos que eran culturales. Nosotros llamamos paralítico a los periodos culturales, cuando empiezan a aparecer artefactos. Asociados a esas formas homínidas, empiezan a aparecer artefactos. ¿Se acuerdan? El primero de esos paralíticos, ¿cómo se llamaba? Inferior. ¿Y cuándo comienza? Más o menos. 2.5 millones de años son los instrumentos más antiguos que se han encontrado hasta ahora. Esto se extiende hasta el próximo paleolítico que vamos a ver hoy. Es el medio. El paleolítico medio se extiende, o sea, comienza cuando termina el paleolítico inferior, más o menos 230 a 250 más o menos, es una fecha un poco mayor. Pero 230.000 o 250.000 años más o menos comienza el paleolítico medio. Este paleolítico medio se extiende hasta el paleolítico superior, que comienza alrededor de los 40.000 años y termina a los 10.000 años. Esta es la cronología que ustedes tienen que recordar, lo que tienen que manejar. recordar más o menos cuándo empieza el periodístico medio, piensen que es el 10%. 10% de 2.500 son 250.000. Entonces, esa es la fecha donde comienza el periodístico medio. Y el periodístico medio termina cuando comienza el superior, alrededor de los 40.000. Y el superior es el más corto, fíjense, ese es el más largo. Y el superior es el más corto y termina en 10.000 años. 10.000 años antes. Y después vendrían el mesolítico y después el neolítico. Como ven, todas estas denominaciones son denominaciones que vienen del siglo XIX. Paleolítico sería la edad de la piedra vieja o la piedra antigua. Neolítico, edad de la piedra nueva. Estas denominaciones vienen del siglo XIX, donde la característica principal que tenían en cuenta era para el paleolítico la piedra tallada y para el neolítico la piedra pulida. Nosotros seguimos conservando las mismas denominaciones, pero el contenido de esas categorías es diferente. Ahora ya no definimos al paleolítico por el periodo en que se talla la piedra, sino también lo definimos por los sonidos que viven en ese momento, por el tipo de subsistencia, ¿se acuerdan que hablamos de caza, de carroñero y demás? Entonces no está definido solamente por una categoría tecnológica, sino que hay un montón de criterios para definir el paleolítico. Vamos a ver hoy, por ejemplo, el paleolítico medio lo vamos a definir no solo por la tecnología, los homínidos que viven en ese momento, el tipo de subsistencia, el modo en que se organizan los campamentos, la existencia de entierros. Son todos criterios que me sirven para definir este periodo que va a ser el paleolítico medio. Bien, entonces, esta es la estructura que ustedes tienen que tener siempre presente. Y a esto hay que agregarle una dimensión espacial. Este sería el tiempo. Ahora nos falta el espacio. El paleolítico inferior, en su mayor parte, ¿dónde comienza? En África. Hoy vamos a ver cómo este paleolítico inferior se dispersa a los demás continentes, a los continentes asiáticos y al continente europeo. Pero básicamente, los vestigios más antiguos del paleolítico inferior los tenemos en África. Después empieza la dispersión de estos homínidos por Asia, por Europa, y el último continente en ser colonizado es América. Cuando decimos Asia también es Australia y la Oceanía también, ¿o no? Sí, cuando decimos Asia. Ahora vamos a ver que el continente asiático, digamos que fue colonizado primero. Que pueden ver lo que son las islas de Indonesia, la isla de Java, la isla de la Flor. Y el continente americano fue el último, y Australia hace unos 70.000 años. Y el continente americano, que es el último, hace más o menos entre 15 y 30.000 años. Este último continente se colonizó ya por poblaciones de humanos modernos, por Homo sapiens. En los periodos de las glaciaciones. Al final de la glaciación, o sea, la última glaciación. Por eso, al final de la cuarta. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a repasar un poquito lo que vimos del paleolítico inferior. ¿Cuáles eran los primeros homínidos que aparecían en África, en Sudáfrica y en África Oriental? Bien. Más o menos, ¿en qué cronología estábamos rondando con los australopitecos? Eran los más antiguos. ¿Cuánto? No. Los restos más antiguos de los australopitecos tienen más o menos 4,2. Que es el anamensis, que es el más antiguo. Después viene la farensis, que es el que tiene 3 millones de años. Bien, entonces los restos más antiguos los tenemos en esta fecha. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una divergencia evolutiva? Que a partir más o menos entre 5 y 7 millones de años, de un antepasado común, habían surgido la rama que conduciría al homo, se había separado de la rama que conduce al chimpancé. Eso sucede entre 5 y 7 millones de años. Acá ya tenemos los primeros homínidos, serían por acá, de 4,2 millones. Serían los australopitecos. En este caso, el más antiguo es el anamensis. Recuerdan que todos tienen nombre compuesto como corresponde, digamos, la denominación de especies en latín. Nombre seguido de una indicación que indica la especie. Eso indica el género. Cuando hablo de australopitecos, hablo de género australopitecos. Cuando hablo de anamensis, estoy hablando de la especie concreta. Bien. Y teníamos anamensis, después el afarensis, que el resto más característico, ¿se acuerdan cuál era? Lucy. Es el que ustedes vieron en la película. Ese sí tiene 3.600.000, 3.800.000, más o menos. ¿Australopithecus de dónde viene la denominación? Mono del sur. Eso. ¿Por qué? Porque se encontró en el sur del continente africano, por ahí. O sea, los primeros restos de australopithecus aparecen, no los más antiguos, sino las primeras que encuentran. Claro, los primeros aparecen ahí en esa parte. Claro. Los encuentra Gar en unas cuevas de Sudáfrica, más o menos en las primeras décadas del siglo XX. Y es el que le da ese nombre. Australopithecus o monos del sur. ¿Qué características tenían estos australopithecus en general? Todas las especies de australopithecus. ¿Cuál es la primera de las características que aparece? Claro. O sea, la primera de las características del proceso evolutivo en aparecer es la postura erguida. Pues el proceso evolutivo no lo tenemos que ver como algo que aparece de una sola vez. Son varios rasgos que van apareciendo en forma no simultánea, sino independiente a veces y en distintos tiempos. El primer rasgo en aparecer es la postura bípeda. También hay algunos cambios en la dentadura. ¿Qué características físicas tenían estas empresas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era más fuerte la mordida? Ese, a ver, ¿se acuerdan que era dos grupos? El robusto, como vos decís, estaba adaptado a una dieta que era muy rica en frutos duros y tenía una mordida muy grande, la cresta esa capital, que la vamos a ver. Y el otro grupo eran los grácides, como Lucy. Ahora está. Ya, tenía otra forma. En vez de más paralelo a la mesa, así queda así. Se forma la herradura, ¿no? Claro, en los chimpancés, por ejemplo, las dos ramas mandibulares son paralelas. En cambio, en los humanos, es en forma de parábola, en forma más abierta. Lucy tenía una forma intermedia, en lo que es un chimpancé y lo que es un humano moderno. ¿Qué otra característica? ¿Qué capacidad? Parecía que a los humanos como a los niños. La capacidad cerebral era mucho más parecida a los niños, 450 más o menos. Un chimpancé debe tener 380-400. La capacidad encefálica apenas sobre el umbral de lo que son los chimpancés. O sea, ese rasgo, el rasgo encefálico, va a ser un rasgo que va a aparecer mucho después, ya con los primeros pomos. Por eso decimos que los brazos que hacen a la manía van apareciendo en forma, no son más sincrónicas, sino de acción. Primero tenemos el biterismo, después la aplicación a la morfología dentaria. ¿Y qué pasa con los dientes? Son más duros. Son más duros. Los colmillos, como valientes, se cierra el diafragma de abajo, los colmillos, hay una tendencia a retraer la cara. ¿Y la estatura? 1,20. Era más que eso. Los dedos, la mano también lo tenía separado el dedo del pulgar. Todos los primates tenemos, ¿se acuerdan cuando Alicia les dio las características generales? Todos tenemos dentadura de dedo o conillo, que está adaptado a la presión. En los primates que son arbóreos, está adaptado para que se agarren de las ramas y puedan desplazar. Los humanos conservamos esto en la mano, ¿qué pasa en el pie? En el pie pulgar ya no es imponible, sino que se alinea y ese es un cambio resultado de la postura bípeda. ¿Tiene todo el abrazo? ¿Seguro? Sí. Las oportunidades corporales, a las gracias humanas. ¿Por qué más largo? Le podía trepar y agarrar frutos. O sea, que había como una adaptación a las mismas superiores, no se recordaban como adaptación a las células. Sí. Bien, entonces combinaba rasgos de una adaptación a la selva con rasgos de adaptación a la selva. Ahora vamos a ver algunas imágenes de los australopithecus. Entonces, a partir de acá habíamos visto que había dos ramas, una era los robustos y otra los grandes. Y el otro género que es el género O, ¿de cuál de esas dos ramas deriva? De los grandes. Buenas tardes. Entonces, esto es más o menos lo que yo estaba diciendo hace un ratito. Que el cambio evolutivo hay que verlo como el surgimiento de cada uno de esos rasgos por separado. Por un lado, el bipedismo, los cambios en la dentadura, los cambios en el proceso de socialización, los cambios en la dieta, ¿sí? Y también en el uso alternativo de recursos arbóreos, por eso esa adaptación de los brazos largos, y recursos del suelo. Esos recursos, la explotación de esos recursos, ¿a qué lo lleva? A reducir el cromatismo de la cara, a reducir el delantero, a aumentar los molares y a adoptar una postura eminentemente bípeda. Sí, y todo lo que decimos es en comparación con los otros primates. Y esa sería una esquemita de cómo van apareciendo estos rasgos. Primero, acá, hace más o menos entre 5 y 7 millones de años, se produce la separación de los simios de la familia de los homínidos. Después aparece el primer rasgo. En aparecer sería el bipedismo, más o menos lo tenemos en 4.200.000 con los australopitecos. En este lado hay algunos fósiles, yo no sé si hablaron un poquito de eso con Alicia. Hay más o menos 3 fósiles que están indicando esta transición y el comienzo del bipedismo. Pero Rollins, Sandando, entonces. Pero son restos fundamentales que están indicando ese paso, el paso que separa a los simios del resto de los homínidos. Bien, entonces el primer rasgo ya lo tenemos marcado en los homínidos, 4.200.000 de años. Después viene una diversificación de estos grupos y va a haber una variación en el cráneo y en los dientes, especialmente con el surgimiento del género Homo. Ahí sí, la variación en el tamaño del desarrollo encefálico se va a ver un poco más marcada, ¿sí? Entonces hay un incremento del tamaño del cerebro y relacionado con qué, con la facultad de crear herramientas, consumir carne y demás, ¿sí? Y bueno, el tema de la caza y el carroñero. Después ya viene, esto sigue hasta los humanos actuales, donde la tendencia sigue, digamos, al desarrollo encefálico hasta terminar con el tamaño encefálico del Homo actual, que serán más o menos 1.300-1.400 centímetros cúbicos. Entonces, a estos grupos los podemos dividir en dos géneros, básicamente. Lo que son los australopitecus, que estábamos mencionando recién las características generales, y lo que son los homos. Para algunos autores, en lugar de hablar de Australopithecus grassis y Australopithecus robustos, hablan de Australopithecus y a estos los denominan parántropos. Por ejemplo, Carbonell, que es una de las lecturas que se tiene, a los Australopithecus robustos los llaman parántropos. Estos robustos no están en la línea evolutiva de los homos. Digamos, es una línea que sigue paralelamente, convive con los primeros homos y termina extinguiéndose. O sea que en un momento en África convivieron estos robustos con los primeros homos. Bien. Comenzamos con el tema de el primer rasgo en aparecer, fíjense que la postura bípeda trae aparejada un montón de cambios anatómicos. Fíjense el largo de los brazos. Brazos adaptados para la marcha sobre nudillos, la marcha cuadrúpeda. Fíjense el tamaño de la pelvis. La pelvis es alargada en sentido vertical. En cambio, la humana es alargada en sentido horizontal. La caja torácica, las articulaciones y el omóplato. Fíjense la posición de la cabeza. ¿Dónde está ubicado el agujero occipital, o sea, el lugar donde, lo que se llama foramen, donde se inserta la columna? En los humanos está más o menos centrado para mantener el equilibrio. Fíjense que en los otros primates hacia atrás. Las curvaturas de la columna, aquí tenemos curvatura cervical y curvatura lumbar. Acá las vértebras no están tan engrosadas. En los humanos sí, ¿por qué? Porque tiene que sostener el peso del cuerpo. Entonces hay un montón de cambios anatómicos que se relacionan con esa postura. Y el cambio también en el dedo del pulgar. En el caso de los humanos, que toma la misma alineación que el resto de los dedos y acá conserva el pulgar oponible. Entonces, esto es más o menos lo que decía, que la postura bípeda requiere cambios en la posición de los dedos de los pies, en la articulación de la rodilla. ¿Se acuerdan cuando en la película el forense examinaba la rodilla de Lucy? La rodilla de Lucy era humana, ¿por qué? Porque podía mantenerse en postura recta y puede cerrar en ángulo recto. Fíjense que un chimpancé, aunque puede caminar algún tren en dos piernas, nunca deja de tener las rodillas flexionadas. Entonces hay un cambio en la articulación de la rodilla. Hay un cambio, que vamos a ver en una imagen, de inserción, cómo se inserta el fémur en la cadera, en la forma de la cadera, en la forma y densidad ósea de la columna y en la posición del agujero occipital. O sea, más o menos lo que estábamos diciendo. También habíamos hablado de las ventajas y desventajas, ¿se acuerdan de la marcha bípeda? Ventaja, liberaba las manos, esas manos quedaban libres para transportar crías, agarrar frutos, lo que sea. Y el tema de la termorregulación corporal, ¿se acuerdan? La incidencia del sol directamente sobre la cabeza. Y en cuanto a las desventajas, ¿se acuerdan el tema de que afectaba la capacidad reproductiva porque achicaba el canal de parto y las crías que tenían una capacidad encefálica más grande difícilmente podían nacer como nacen en los chimpancés directamente, sino que tienen que dar dos o tres giros para poder nacer? Entonces, eso se solucionaba en parte haciendo que las crías nazcan inmaduras y la mayor parte de su desarrollo encefálico es posterior al nacimiento. Bien, estos son los primeros Australopithecus, los primeros restos que se encontraron de Australopithecus anamensis. Fíjense que la forma de la arcada no es tan parabólica como en los humanos modernos, pero ya no es igual a la de los chimpancés, mucho más abierta. Estos son los primeros restos que se encontraron de anamensis, parte de la articulación de la rodilla y parte del maxilar. Bueno, después viene el Australopithecus afarensis, que estaría representado por el esqueleto de Lucy. Habíamos dicho, el arco dentario es intermedio entre los primates y la especie, digamos, el homo actual. Se reduce el tamaño de los caninos, la rodilla y la pelvis son similares a la humana, la capacidad encefálica está muy por debajo y la estatura va, ya habíamos quedado, entre 1 metro y 1.50 m, porque se acuerdan que había dimorfismo sexual, el macho era mucho más grande que la hembra. Y en la película vimos que eso tenía dos interpretaciones, como que el macho era más grande porque vivían en harén, y algunos pensaban que el tema de, que, de la reducción de los caninos iría contra esa explicación. ¿Vale? Y los miembros superiores se mantenían largos. Bueno, acá tienen algunas imágenes de los aparentes, la que está en rojo es Lucy. Esto es lo que yo le decía en cuanto al fémur. Fíjense, el fémur en los humanos tiene una inclinación. Ven que acá forma un ángulo con la rodilla. En cambio, los chimpancés no forman ángulo, totalmente recto. Entonces, para insertar la pelvis, el fémur en la pelvis, la cabeza del fémur tiene como un cuello, está más estirado. Entonces, eso no se ve en los chimpancés. Estos son, este es el esqueleto de Lucy en relación con un humano moderno. Y acá lo tenemos también. Este sería el de un chimpancé y este sería el Australopithecus afarensis. Y esos son los restos recuperados de Lucy. Y esa sería la reconstrucción sobre la base de la que está abajo. Bueno, siguiendo digamos en la línea de Australopithecus, tenemos el Africanus, que fue descubierto por primera vez en África del Sur. Es un poco más moderno, tiene 3.500.000, pero fíjense que a veces perduran esas especies, lo que significa que en algún momento convivieron más de una especie de Australopithecus. También la capacidad encefálica era de 500 centímetros cúbicos, pero era mucho, muy diferente a lo que eran los otros Australopithecus. Acá hay algunas imágenes. Este es un cráneo infantil de Australopithecus africanus encontrado por Dark en Sudáfrica. Pero acá tienen la comparación con la rama de los robustos. Fíjense, estos robustos estaban adaptados a una dieta rica en frutos duros, entonces habían desarrollado primero los arcos cigomáticos muy, muy ensanchados y esa cresta para insertar los músculos masticatorios. La mandíbula acá no aparece, pero también era muy, muy prominente, igual que los dientes. Bien, ese es el que yo les comentaba el otro día que se había encontrado en África Central, el de Rangasari. Es también un Australopithecus, está datado más o menos en la misma fecha que el africano y digamos que tiene la particularidad de no haberse encontrado en África Oriental ni en el sur, sino en el centro de África, en la región del Chad. Y eso estaría indicando una dispersión bastante temprana de esos Australopithecus hacia otras regiones. Ahí se tiene una foto de la arcada dentaria y la tibia, que muestra, digamos, también postura bípeda. Y el Australopithecus Gadi, que es bastante más joven, que tiene 2.5 millones de años, también tiene postura bípeda y comparte, digamos, las características generales, pero para algunos este es el antepasado directo del Homo, del primer Homo. Algunos ponen a la afarensis, otros ponen directamente al Gadi. ¿Y por qué? Porque se encontraron, junto con estos restos, restos óseos que tenían huellas de haber sido cortados. No se encontraron instrumentos. Por eso ustedes van a ver en la bibliografía, y como yo les comentaba en el trabajo de Martín Diez, que él sostiene que ya los Australopithecus podrían haber fabricado algún tipo de herramienta. Y una de las evidencias indirectas podría ser esta, que aparecen huesos con marcas de corte, aunque no aparecen los instrumentos. Esos serían algunos de los restos encontrados de este Australopithecus. Y bueno, lo que decíamos en general, siempre para dar las características generales de los Australopithecus se usan las de la afarensis, que es el mejor conocido, y son más o menos las que nombramos en cuanto a la capacidad craneal, la morfología de los dientes, la articulación del hombro, el codo, de la mano, la cadera, todo lo que veníamos diciendo. Esto resume más o menos todo, ¿no? Y acá tenemos en esta figura lo que sería la silueta de un humano moderno. Y acá tenemos de este lado lo que sería la silueta de un Australopithecus y de este lado la que sería la de un chimpancé. Fíjense la relación de la pelvis en un chimpancé y en Lucy, que es muy parecida a la humana. Lo que yo les decía del ángulo que forma el fémur, y acá el fémur está recto, ¿sí? No tiene ese cuello que le permite articular con la cadera. Fíjense el largo de los brazos. el largo en Lucy y el largo en los humanos modernos, el pie con el pulgar oponible y en este caso con los dedos en la misma posición. Lo mismo que en el caso de la taba dentaria, que acá tienen las tres. La del chimpancé, la del humano moderno y la del bebé serían los australopitecinos. Y acá los modos de marcha. El hombre actual con adaptación a la marcha bípeda. Los australopitecos que tenían dos adaptaciones, o sea, podían tener marcha bípeda, pero también sus brazos todavía conservaban esa adaptación a la vida arbórea. Y el chimpancé más adaptado a la vida arbórea. El otro de los géneros sería el Australopithecus robustus o el Paranthropus. Cualquiera de los dos nombres que usen está bien. Entonces, las características que les habíamos mencionado, tenían grandes mandíbulas, grandes molares, adaptación a esa dieta de vegetales duros, la altura 1,30 m y también la capacidad encefálica cercana a los 500. Ahí tienen algunas reconstrucciones de los Paranthropus. El más antiguo es el Aethiopicus, encontrado en Etiopía. Después tiene el Boisei, 2,300 m, y el robusto, fíjense, el robusto es contemporáneo con los Homo. Dice, viven desde 2,600,000 años hasta 1,000,000 de años. O sea que gran parte de su trayectoria conviven con los primeros hombres. Ahí tienen también el ejemplo de las arcadas dentarias, de la cresta. Fíjense qué marcada tiene ahí la cresta donde se insertan los músculos masticatorios. Sí, es que se llama orden. Y acá vamos a ver la comparación entre lo que sería las formas gráciles y las formas el africano y el robusto en este caso. Y la dispersión de esos australopitecus. Mayormente se encuentran en Sudáfrica y en África Oriental, o sea, lo que habíamos visto en la falla del Rift. El único que está fuera de esta área es el Barangasali, que está por acá, en el chat, en el centro de África. ¿Madagascar tiene un valor? No, que yo sepa no hay australopitecus ahí, ¿no? Habría que ver si estuvo unida en algún momento al continente. Pero tiene mucho, digamos, el canal es bastante grande, no creo que se haya estado unida al continente. Bueno, otra de las cosas importantes que habíamos señalado era el cambio en la dieta. Especialmente a partir de los ojos. Algunos piensan que ya los australopitecus habían incorporado alguna proteína a la dieta. Básicamente a través de que se acuerdan las termitas de los hormigueros o algún tipo de animal pequeño. Pero digamos que todos somos los que hacen el gran cambio. Digamos que introducen carne en forma sistemática a la dieta. Entonces, acá hay un cuadro que resume los cambios en las condiciones ambientales. Esta flechita en forma de esta centrada quiere decir que no hay una relación directa, no quiere decir que el bipedismo haya surgido directamente con un cambio ambiental. Está relacionado, pero el cambio ambiental no es responsable, o sea, no es causa directa de la aparición del bipedismo. Recuerden que el bipedismo es una mutación. Se encontró un ambiente favorable para desarrollarse y en eso incide el cambio climático, digamos, en brindar las condiciones necesarias para que el bipedismo haya podido desarrollarse. Entonces, esta ventaja del bipedismo permitió explotar nuevos ambientes, incorporar carne a la dieta. Esta incorporación de carne a la dieta trae dos implicancias. Un cambio en el comportamiento, ¿por qué? Porque la carne empieza a ser compartida. Y además un aumento en la calidad de la alimentación, que se va a ver sustancialmente aumentado cuando se incorpore el fuego. pero en este momento todavía no tenemos fuerza. Esto crea las condiciones necesarias para que aumente la capacidad cerebral. Acá otra vez la flechita punteada, no quiere decir que fue el insumo de carne lo que hizo que se desarrollara el cerebro. No hay una relación directa de causa y efecto, pero sí proporcionó las condiciones necesarias para que el cerebro se pueda desarrollar. Recuerden que habíamos dicho que el cerebro es el órgano más caro de mantener y necesita cierta cantidad de proteínas para poder desarrollarse. Entonces, las condiciones estaban dadas. Entonces, esta mutación que fue hacia un aumento de la encefalización se ve favorecida por el aprovisionamiento de carne, que es una fuente muy energética y altamente proteica. Entonces, acá, cuando este sistema empieza a funcionar, los miembros de este sistema o las distintas partes del sistema funcionan interrelacionados. ¿Por qué? La mejora en la dieta trae aparejada también una mayor encefalización. La mayor encefalización trae aparejado comportamientos más complejos. Y esos comportamientos más complejos también traen aparejados cambios en las técnicas de obtención de los alimentos. Entonces, cuando el sistema se pone en funcionamiento, todas las partes del sistema empiezan a funcionar en forma interrelacionada. Aumenta la capacidad encefálica y eso redunda también en un cambio en las tecnologías. A medida que va aumentando la capacidad, las tecnologías van a ser cada vez, se van a perfeccionar cada vez más, va a haber una mejor explotación en la dieta y eso también va a redundar otra vez en la mayor encefalización. Es como un círculo. Más o menos como quien dice a eso último que usted decía, profe, de que el paso de la carroña a la casa, ¿puede ser? ¿Vos decís que la capacidad cerebral o la capacidad histórica favoreció? Sí, al paso para cambiar desde la técnica el carroñero de hacia de alimentos, ¿puede claro, ser? Claro, ¿no? Lo que pasa es que eso va a haber que esperar un tiempo bastante largo, porque realmente los verdaderos cazadores aparecen ya con los neandertales y con los primeros sapiens. Y entonces sí hablamos de capacidades encefálicas mucho más grandes que estas. Bien, entonces a partir de estos Australopithecus gráciles aparecen los primeros Homo. El resto más antiguo de Homo que se ha encontrado actualmente tiene 2.400.000 años y es una arcada dental. ¿Qué es esta? Fíjense que tiene la forma bastante parabólica, mucho más parecida a la forma humana. Está, digamos, definida como Homo a nivel de género, pero todavía no ha sido asignada ninguna especie, simplemente Homo. Porque la forma precisamente es una forma bastante más parecida a la forma humana. Y los fósiles característicos de esta especie serían el Homo habilis, 1.800.000 años, que sería el que habían encontrado los Ricci en esos sitios de Olduvai que estuvimos viendo. Y precisamente recibió el nombre de habilis porque fueron los primeros que se habían encontrado relacionados con instrumentos. Después no solamente aparecieron acá en Uruguay, sino que aparecieron en Sudáfrica, por supuesto eran bípedos. Ya la capacidad encefálica, fíjense, ya llegaba a los 700 centímetros cúbicos, mucho más grande de lo que tenían los australopitecos, que no llegaban a los 500. Y una de las cosas importantes era la relación que había, por eso lo ponemos dentro del género O, la relación que había de estos fósiles con los primeros artefactos trabajados en piedra. ¿Se acuerdan que era ese modo tecnológico 1 o olduvaiense? La primera tecnología encontrada en Olduvai. Bien, acá tienen un cráneo reconstruido de Homo habilis. Los lugares, fíjense, que siempre están rodando los mismos lugares: Sudáfrica y todo África Oriental, lo que es la falla del Nilo. Esta es la comparación entre estos homos y un humano moderno. Los cráneos son más alargados, recién en el humano moderno el cráneo se vuelve más alto, Y estos son algunos de los instrumentos de esas primeras tecnologías, ¿se acuerdan del modo 1? Donde encontrábamos estos esteroides, estos que llamaban chocos, las brasas con filos naturales para cortar carne, algún instrumento contundente para desarticular y fracturar para sacar médula. Otro de los somos que aparece en lo que es el lago Turkana hoy, que se llamaba antes lago Rodolfo, es el Homo rudolfensis, que es más o menos contemporáneo. Tiene mayor capacidad encefálica que el anterior y un esqueleto facial un poco más grande. Todos estos restos siempre tienen ese torus, o sea, los arcos superficiales muy marcados. Esa característica va a continuar hasta la llegada de los Homo actuales. Bien. Ese sería el rudolfensis. Acá tienen algunos cráneos de rudolfensis. Y al rudolfensis le sigue el que se llama Homo ergaster. Acá ya encontramos proporciones corporales más parecidas a las de los humanos modernos. Mayor capacidad encefálica. Y por ejemplo, hay casos en que, no sé si se muestran las fotos, un esqueleto de un chico de unos 9 años que se encontró, que eso creo que lo van a tener en el artículo de. No, en uno de los artículos que tienen para leer, tienen el caso de este chico de 9 años que ya medía 1,50 m de estatura. El de Springer. Se supone que cuando llegaba adulto ya debería medir aproximadamente 1,80 m, o sea que ya con el ergaster las proporciones corporales ya son más parecidas a las humanas. Y esto sería más o menos cómo va siguiendo esa línea evolutiva. Esos primeros fósiles que están marcando el camino entre los chimpancés y los humanos, los Australopithecus afarensis, los Homo, la rama que diverge, que son los parántropos, o los Australopithecus robustos, y cómo sigue la trayectoria hasta los homínidos modernos. Nosotros recién estamos por acá. Estamos en los primeros tomos y todavía no salimos de África. Todavía estamos en el continente africano. Entonces, otra de las características vimos, cambio en la dieta, proceso de hiperismo. Ahora vemos un poquito el cambio en la socialización. Y vemos desde la faringe cómo va cambiando, cómo se va aumentando la capacidad encefálica hasta llegar a la capacidad de los humanos modernos. El chimpancé actual cerca de los 400, los Australopithecus afarensis también cerca de esa medida, algunos un poco más, podría ser hasta 450. En los Australopithecus la capacidad encefálica no crece demasiado, sino que arranca a partir de los hombros, o mobilis a partir de 600 en adelante. Y esto sería el ergaster africano, que ya tiene una capacidad de unos 900. Y el otro rasgo característico sería la capacidad de crear instrumentos a partir de piedras. Y con eso ya entraríamos en lo que llamamos paleolítico inferior. Entonces encontramos los primeros lomos asociados a los artefactos de piedra. Esta es la zona nuevamente donde se encuentran toda la zona de la falla del Rift. Esta es una imagen actual de esa región de Adar. Esta es la región donde se encontró Lucy, la región de Afar. De ahí el nombre de Afarensis. Pero ven que hoy es un desierto, pero recuerdan la película que hace una reconstrucción, que Lucy vivía en una región bastante selvática. A esa región selvática, algunos cambios ambientales van a llevarla a que cada vez se retraiga más la selva y aparezcan esas tensiones que son las abajo. Esto es lo que sería hoy la terraza de Olduvai en Tanzania. Y ahora van a ver el lugar donde los Miki encontraron los primeros hallazgos. Entonces, esto sería la acumulación de esas que habla Post de artefactos y fauna. Estos pisos que aparecen acá serían acumulaciones de artefactos y fauna. Y acá otra vez ya están trabajando en el sitio. Por supuesto, los sitios, para poder trabajarlo, fíjense que es una región donde no hay reparo alguno, entonces se techan. Para poder trabajarlo, se techan. Entonces, este sería uno de esos sitios de Olduvai, esos campamentos base, como los llamó Merilisi. Y ahí está Merilichi, esa foto es bastante vieja, y esta es Merilichi, y este es Luis Michi, el marido. Y acá tenemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado que otra de las pruebas de la postura bífera eran estas huellas que habían aparecido impresas en el sedimento de cenizas volcánicas, aún, digamos, en estado, no estaban solidificadas? Y las huellas tienen perfectamente el perfil de un matizado humano. Y ahí hay una reconstrucción. Creo que son tres huellas de tres personas distintas. Bueno, acá tenemos otra vez los mapas. Los que están en rojo son los sitios de Australopithecus, y los que están en azul son los de Homo. Pero ven que se concentran todos en lo que es la falla del río y Sudáfrica. Bueno. En cuanto a las tecnologías, ¿se acuerdan que habíamos visto que las más antiguas ya tenían 2.500.000 años y se encuentran al norte de la falla del río? Y para algunos, yo les había mencionado que estas son tecnologías del modo cero, que serían anteriores a los lugarienses. Para otros, simplemente, digamos, es una versión reducida del instrumental que puede aparecer en modo uno. La característica principal de estas tecnologías es que tienen básicamente lascas y que son muy reducidas en cuanto a número, digamos, son pocas piezas, a veces llegan a 14 piezas, 20 piezas, son muestras muy chiquitas. Y acá sí, tenemos lo que es el modo tecnológico 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la cadena operativa, o sea, los procesos necesarios para obtener el instrumento eran muy cortos? Dos o tres procesos y ya teníamos el artefacto. O sea, las cadenas operativas son cortas. Hay piedras que son transportadas pero no modificadas, ¿se acuerdan que Vicky la llamaba manuporto? Hay núcleos y lascas. La talla finalmente es bifacial, o sea, de una sola cara. Aparecían esos instrumentos sobre guijarro, que llamábamos chopper, algunos esferoides. Y las fuentes de materia prima finalmente no estaban muy alejadas. O sea que la materia prima evidentemente era importada, no era local, pero era de fuentes más o menos cercanas. Creo que está alrededor de los 2 kilómetros o 3, más o menos. Bien. Esta sería una reconstrucción de lo que serían estos Homo caminando un elefante. ¿Les parece que esta es una reconstrucción fiel de lo que podría ser estos Homo? Menos dudoso. ¿Por qué? Y porque conserva mucho lo que es el rasgo ya humano. Perfecto. Para eso parecen rasgos ya humanos modernos. La pintura de Vinci. Sí. Todos muy corpulentos, musculosos, pero no. Digamos que. Aparte, se supone que todavía conservarían bastante pelo. Bien. Esas son algunas de las. Estos son los esteroides, estas son las lascas y estos serían los choppers. ¿Todo eso es del modo 1? Estos son los modo 1. Los choppers, que tienen algunas extracciones, esas extracciones serían las lascas, que tienen su filo natural, y los esteroides. Y después, bueno, las piedras sin utilizar, que acá no las puse. Y se acuerdan que lo que se discutía en cuanto al lugariense era si había o no estructuras de vivienda. Estos son los planos, o los mapas, digamos, de las excavaciones de Merilichi, donde parece haber concentraciones en forma circular de esos artefactos que están asociados con restos óseos. Y a estas estructuras circulares es lo que Merilichi pensaba que eran las pequeñas cabañas o sitios de vivienda de que ella habla. Los famosos campamentos base. Entonces, ¿esas estructuras cómo son interpretadas? Los Lichi dijeron que eran pisos de vivienda. Isaac dice que son también bases habitacionales. Marshall y Rose, que fue lo que vimos la clase pasada, dice que pueden ser campamentos base también. Pues lo interpreta como escondrijos. Para Binford serían localizaciones temporarias de alimentación, que no serían campamentos base. Y lo que tenemos que ver hoy es la interpretación de Blumenstein, que habla de un modelo de selva ribereña. Y bueno, esto también tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, que es el modelo de uso de la tierra y defensa del territorio que plantean Marshall y Rose. Esto sería lo que vimos en la clase pasada, la hipótesis con el escondrijo, que eran lugares donde se llevaban madera fina y artefactos. Después se transportaban las carcasas y con qué objeto, evitar estar mucho tiempo y evitar la competencia con otros carnívoros. Bueno, el tema de las ventajas y desventajas del carroñero lo podemos mencionar, pero es lo que vamos a ver con el artículo del Numenshin que tenemos para hoy. Siempre se consideró la caza como abundante, predecible y segura, y en contra, el carroñero como marginal, ocasional y peligroso. En realidad, esto no es así, porque según lo que vamos a ver en Numenshin, el carroñero puede ser también abundante, también puede ser predecible. Si uno conoce los lugares donde buscar carroña, también es predecible. Y puede ser incluso más seguro, porque una vez que el animal es muerto, el cazador, digamos, tiene menos costo energético porque el animal está muerto. Y además, el animal ya no lo puede atacar. Entonces, no necesariamente tiene que ser peligroso. Peligroso si entra en contacto directo con otro cazador o otro depredador, como un felino, por ejemplo. Bien. Según algunos, por ejemplo Vinto, no proporciona excedentes para compartir la carroña. Pero si tenemos en cuenta que se puede utilizar la médula, cosa que muchos animales no pueden hacer, podría haber un excedente que podría ser compartido. La caza siempre requiere de un instrumental específico. Ustedes recuerden que uno de los argumentos que se maneja en cuanto a que son carroñeros o cazadores es la aparición de armas, ¿no?, como para poder cazar. Esas armas recién aparecen hace 200.000 años. Aparecen puntas y, bueno, mucho después aparece arco, fleite, todo lo demás, paleolítico superior. O sea que recién acá, en el paleolítico medio, podemos contar con armas que son exclusivamente para caza. Bien. Y otra de las cosas que se tienen en cuenta es la capacidad física de estos primeros hombres. Eran muy bajitos, no tenían ninguna especialización física. Y bueno, entonces Numenshin va a hablar, como lo vamos a ver en un ratito, de los lugares donde se podía encontrar carroña. Lo que hace Numenshin es un trabajo de arqueología experimental. Va a una reserva en Kenia, la recorre y dice, bueno, a ver, ¿en qué lugares? Primero quiere saber si encuentra carroña suficiente como para poder subsistir. Por supuesto no vive de la carroña, pero digamos que ubica los lugares donde se encuentra. Y saca como conclusión que si uno observa el ambiente y tiene conocimiento del ambiente, puede conseguir fácilmente carroña en ese lugar y le permite no solo comer, sino compartirla. En cuanto a la salida o no de la caza y de la carroña, muchos dicen que la carroña es insana, porque estamos comiendo animales muertos. Pero Numenshin constata que esa carroña no queda disponible más de 48 horas. Y en ese tiempo, digamos que no se forman microorganismos que sean, digamos, dañinos para la salud. O sea, la carroña queda muy poco tiempo en superficie porque siempre hay depredadores o animales carroñeros que terminan con eso. Entonces, esas 48 horas no son suficientes para desarrollar ninguna bacteria o microorganismo que sea dañino para la salud. Bueno, algo que apoya el carroñero es el análisis de la dentición, que afirma que la mayoría de los anillos fueron omnívoros. Otros dicen que como ventaja de la caza, que la caza, es desventajosa porque consume más energía. Hay que perseguir al animal y cazarlo. En caso de carroñero, ya el animal lo encuentra muerto, ya se evita. Lo que pasa es que el carroñero requiere de recorridos más amplios también para encontrar carroña. Bueno, el carroñero implica conocimientos, como vamos a ver acá, para localizar la presa, y esto lo dice Shipman, que la postura bífera favorece el carroñero. ¿Por qué? Porque es más eficiente energéticamente, puede elevar la cabeza y puede liberar las manos. Bien, la carroña podría influir en la mayor cooperación entre el grupo para buscar las presas. Bien, esto lo vamos a redondear un poquito con Numenshin después, pero básicamente para cerrar ese tema. Habíamos visto que un poco después del modo técnico 1, hace 1400, aparece también en Olduvai otra tecnología que convive con el modo técnico 1, que es el modo técnico 2. Además de las herramientas que son típicas del 1, se suma un nuevo artefacto que es el hacha de mano o bifaz. ¿Qué sería esto? Es una pieza en forma almendrada y trabajada en sus dos caras. Y habíamos dicho que podía tener más de una función porque podía ser un elemento contundente porque era pesada, podía utilizarse como filo y también tenía una punta que también podía ser alfil. ¿La que se encontró, señora, en Francia, por ahí? El achelense, ese es el modo técnico 2, que también se llama achelense, porque el sitio típico donde se definió por primera vez se llama Saint-Achel, en Francia, y ahí viene el nombre de achelense. Bien, entonces esa tecnología es conocida como achelense y tiene una distribución espacial y temporal muy grande. Acá ya rebasa los límites de lo que es el continente africano. Encontramos esa tecnología por Asia y la encontramos también por Europa. Y temporalmente también tiene una trayectoria muy amplia. Incluso en el Paleolítico Medio, cuando ya aparecen nuevas tecnologías, puede conservarse todavía estas piezas. Bueno, se han encontrado en los tres continentes, en el sudeste asiático, desde 1.500.000 hasta 150.000 años. Miren qué perduración que tiene esa tecnología, hasta hace 150.000 años. Acá tienen algunos ejemplos de hachas de mano. Fíjense que acá la distribución ya de la chilena es más grande, ya no nos limitamos a lo que es África Oriental y Sudáfrica, sino también que empieza a haber tecnología en el norte de África y en el otro extremo, en el extremo occidental. Bien, y habíamos dicho, en eso habíamos quedado la clase pasada, creo, que estos primeros tomos, no sabemos exactamente si fueron los del Láser o aún los anteriores, los Abilis, comienzan a salir de África. Eso sucede hace aproximadamente 1.700.000 años. Pero tempranamente estos tomos surgen en África y comienzan a expandirse hacia otros continentes. Las estrellas están indicando acá las posibles rutas que han seguido. Península Arábica, por este estrecho, el corredor, que este es el más fácil, digamos, el corredor de Siria-Palestina. Recuerden que ahora acá este es el Mar Rojo, acá está el canal de Suez, pero en ese momento era acá. Había un paso terrestre. Y también puede ser por el estrecho de Gibraltar o por los canales de Sicilia utilizando las islas. Recuerden que en época de glaciación estos canales tenían mucha menos agua y acá pudo haber pasos terrestres. El estrecho de Gibraltar en ese momento es un estrecho bastante angosto. Entonces, en época glaciaria, donde el nivel del agua baja, seguramente había un acceso terrestre. Lo mismo acá a través de las islas. Entonces, estas son las rutas, o algunas de las rutas por las cuales estos primeros homos habían salido de África. Bien. Suponemos que una de las primeras debe haber sido esta, el corredor de Siria-Palestina. ¿Por qué? Porque el sitio más antiguo que tenemos, que la evidencia más antigua de esa salida, es este sitio que se encuentra en las puertas de Europa, digamos, que está entre el Mar Negro y el Caspio, que se llama Manisi. Este es el sitio más antiguo, tiene 1.700.000 años, y ahí encontramos algunos homos que son muy parecidos a los Abilis, ¿sí? Y un modo tecnológico 1. O sea que los que salieron de África llevaban el modo 1, modo tecnológico 1. El modo técnico 2 tarda bastante después en dispersarse hacia el continente asiático. O sea que ese lugar que está en Georgia, que se llama Manisi, ahí está Mar Negro y Mar Caspio, está entre los dos mares, ese lugar está justo en la entrada de Europa, básicamente. Esas serían las puertas de acceso hacia Europa. Entonces, estos son los fósiles más antiguos que están mostrando esa salida desde África hasta el continente asiático. Y serían, según los últimos, digamos, los últimos datos de los excavadores, no serían el Láser como habíamos pensado en un principio, sino que serían aún anteriores. Los primeros Abilis aparentemente ya podían haber salido de acá. Ellos le dan un nombre de especie nueva, digamos, a estos que son muy afines a los Abilis, y lo llaman hombre Homo georgicus porque se encontró en Georgia. esas poblaciones que parten, este es el sitio, el lugar de Manisi, lo que hay arriba es una villa medieval y el sitio está debajo de esos restos. Y acá está comparado la tecnología modo 1 que hay en Manisi con lo que es el modo 2, con las canchas de mano del HLM. Entonces, estas poblaciones que salen desde África van a dar lugar a las poblaciones asiáticas de Homo erectus. Esto sería África, esto es Asia. Y los Homo que se van a desarrollar en toda la región asiática van a ser los Homo erectus. Antes había una denominación común, se lo llamaba erectus tanto a los africanos como a los asiáticos. Ahora se prefiere preservar el nombre de Homo ergaster para el africano y Homo erectus para el desarrollo posterior de esos Homo en África. ¿Tiene algunas diferencias, digamos, en base a los cráneos? ¿Tiene alguna diferencia? Por ejemplo, la cresta está sagital que tiene el Homo erectus, que no la tiene el ergaster africano. Pero básicamente son poblaciones que están muy emparentadas. Entonces, a partir de acá empieza la colonización de lo que es el continente asiático. Vamos a encontrar además estos sitios de Manisi, sitios en la costa sirio-palestina, y la colonización va a llegar hasta el extremo oriental, hacia lo que es China. Entonces hay muchos sitios que van a aparecer en esta zona de China y en toda el archipiélago indonesio en la isla de Java. Y acá hay restos que se hicieron famosos porque fueron descubiertos en el siglo pasado, por ejemplo el hombre de Pekín o el hombre de Java, que son erectus, son Homo erectus. En un principio se lo llamó pitecántropo erectus, hombre mono erguido. Bien, esos son los restos del famoso hombre de Pekín. Entonces, estos restos, lo único que se conserva son estos grabados que se hicieron, digamos, estos dibujos, porque los restos en sí desaparecieron en la Segunda Guerra Mundial y nunca más volvieron a aparecer. Y los japoneses eran un desastre en la zona. Sí, pero no solo los japoneses, me parece. No, pero en Asia los japoneses hicieron... Sí, después de la Segunda Guerra, como muchas otras cosas, los restos de erectus desaparecieron, no se encontraron nunca más. Bien, entonces este sería el famoso hombre de Pekín. Este creo que lo encontré en Dubois cuando estuvo trabajando a fines del siglo XIX, en China. Y los restos son un poco más modernos de lo que son los restos africanos. Ya estamos hablando de 600.000 años, 300.000 años, aunque hay restos que son mucho más antiguos. Después viene la colonización de lo que es el archipiélago indonesio, este es el famoso hombre de Java. En Java se han encontrado muchos restos, más de 80 restos, entonces se sigue trabajando actualmente en Java. Y ha dado una serie de fechados que son controvertidos, porque fíjense, 1.800.000. Como explicamos, un erectus cerca de Java en 1.800.000 cuando es la fecha en que están en África los ergastes. Son prácticamente contemporáneos. O tiene que ser una migración demasiado rápida hacia Java, o lo que muchos piensan, que estos fechados son demasiado altos, que no corresponden. O sea, aquí había dos problemas. Explicar cómo puede ser que ya en Java haya hominidos de la misma cronología que en África, teníamos que explicar una migración demasiado rápida, o bien que hay problemas con los fechados. Muchos sospechan eso, yo por eso te los puse con signo de interrogación, muchos sospechan que esos fechados no están bien determinados, ¿sí? Por eso las excavaciones actuales en Java siguen ahora. El tema es que, ustedes piensen, estos restos fueron sacados en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Por supuesto no había cronologías absolutas en ese momento. ¿Y los fechados de dónde vienen? Los fechados son intentos de investigadores actuales de tratar de ubicar de dónde provenían estos restos que habían sido sacados y tratar de darles una cronología. Y si no está el contexto. Claro, los restos habían sido retirados, aunque había notas porque... digamos que las excavaciones habían sido más o menos sistemáticas, había anotaciones de dónde estaban los restos, pero uno no puede saber con certeza, si no los recuperó, dónde estaban exactamente estos, digamos, estos restos. ¿Qué era lo que ocurría? Por eso, ahora se están haciendo nuevas excavaciones y se están recuperando más restos, y esperamos que con eso se aclare un poco la situación. Pero por eso les puse ese fechado, que es muy alto, el 1.800.000 en Java, se lo puse entre signos de pregunta. Y ahí pasamos a otra de las islas del archipiélago indonesio, que es la Isla de las Flores. Mire, esta es la Isla de Java, y la Isla de las Flores es esta. Aparentemente, en algún momento, incluso en época glacial, hubo un paso terrestre a estas islas. Entonces, esto implica que para llegar a estas islas tuvieron que tener algún sistema de navegación. Estamos hablando siempre de Homo erectus. Pero la particularidad de esta Isla de las Flores, que toda esta zona tiene el modo 1, fíjense, siempre conserva el modo 1. La particularidad de los sonidos de esta isla es que aparece un sonido que es una especie de nanito, que es el Homo floresiensis. Acá tienen al lado un cráneo de lo que sería este, el Homo actual, y es lo que sería este Homo floresiensis. Y abajo lo tienen en perspectiva del cuerpo completo. Esta sería una reconstrucción. Esta sería. Esto salió hace poquito, hace un par de años, cuando salió la National Geographic. Lo curioso es que en el único lugar donde aparece este homínido tipo pigmeo, y tiene una perduración bastante grande, porque perdura casi hasta la llegada del Homo, de los primeros Homo sapiens. O sea que viven en esa isla, viven aislado en la Isla de las Flores durante mucho tiempo, y con esa adaptación de cuerpos muy pequeños, asociados a una tecnología de lasca, de modo 1, y en esa isla también hay una especie de mastodonte que también es pequeño. En condiciones insulares, muchas especies animales tienden a reducir el tamaño. O sea que eso no es una novedad. Pero nunca se había encontrado que el lobo también redujera el tamaño en condiciones de isla, en condiciones insulares. ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de eso? Más chiquito que yo era. Las malas lenguas dicen que son mis antepasados. ¿Cuánto? ¿Un metro? Más o menos. Como, por ejemplo, como si fuese. A ver si podemos pasar al modelo. ¿Más elúcido? Sí, más o menos una cosa así. Es muy bajito. Nada más que es el macho. Claro, ¿hay alguna explicación por cual una isla provoca la vida en una isla provoca la... Y a veces los recursos en una isla no son tan abundantes, o sea, los recursos en una isla no son limitados. Entonces, en condiciones insulares, cuando los recursos son limitados, los organismos tienden a disminuir el tamaño. En general. Digo en general porque, por ejemplo, en el caso de la Isla de Tierra del Fuego, los guanacos en Patagonia tienen un tamaño determinado. En la Isla de Tierra del Fuego son enormes, o sea que es todo lo contrario. O sea, por eso dije en general, en condiciones insulares donde hay más competencia y los recursos son más limitados. Aparte, los recursos no solamente son limitados en alguna isla, son limitados en alguna región. Claro, pero se supone, sí, lógicamente, pero se supone que en condiciones insulares, donde la isla es más pequeña y uno no puede migrar a buscar otros recursos a menos que pueda cruzar el agua, ¿no? Entonces se supone que como son más limitados, están más favorecidos aquellos organismos que consumen menos energía. O sea, la reducción de tamaño consume menos energía. Según hipótesis para la marca. Sí. Con respecto al arte lítico, ellos se quedaron en el modo 1. En modo 1. Y acá, esto es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, mientras en todo África y en esta parte de Europa se desarrolla el modo 2, el modo 1 queda relegado hacia África Oriental y algunas islas de Indonesia. ¿Sí? Siempre es el mismo modo, o sea, cuando habla de modo 1 siempre son los esferoides, lascas. Sí, es el modo 1 definido en Oldwell. Sí, básicamente, esos instrumentos sobre... ¿Eso no quiere decir que les servían los instrumentos? O sea, sí, ¿no? sí, durante tanto tiempo. Porque fíjense, estos erectus en Asia van a perdurar hasta la aparición hace 40.000 años de los Homo modernos en Europa. Porque mientras en Europa ya estaban los Homo sapiens, en Asia todavía estaban los erectus con su modo 1. O sea, evidentemente esa tecnología es eficiente y servía porque si no hubiesen perdurado 1.000.000 o más de 1.000.000 de años utilizando la misma tecnología. ¿Sí? Evidentemente la tecnología para lo que ellos hacían era muy eficiente, y por eso no hubo necesidad tampoco de innovar. ¿Y el modo 2 no llega? El modo 2 llega tardíamente, pero siempre en la parte más oriental, o sea, la parte de China, se conserva siempre el modo 1. Y el modo 2 entra bastante tardíamente en ese lugar. Eso se conoce como línea de Möbius, o sea, la línea que divide lo que es el modo 1 al modo 2 es conocida como línea de Möbius, mientras que el modo 2 tiene una difusión muy rápida en todo lo que es África y también el continente europeo. Acá, en estas zonas más alejadas, se conserva el modo 1, ¿sí?, asociada a esos eventos. El modo 2 también después se mantuvo bastante tiempo en Europa, ¿no? Sí, el modo 2... En África había cambiado. Claro, el modo 2 se mantiene durante mucho tiempo, hasta casi 150.000 años, ¿sí? Básicamente, lo que pasa es que, si ustedes piensan, el modo 1, la Alaska, es la base de todos los modos tecnológicos, ¿sí? O sea, el hecho de sacar una lasca de un núcleo es la base de todos los demás modos tecnológicos. Lo que, ¿qué pasa después? A partir de esa lasca se van haciendo otros instrumentos, como el paleolítico medio. Nada más que el modo 1 se quedaron en la lasca y la utilizaron con el filo natural. Los otros modos van trabajando esa lasca y haciendo cada vez más artefactos a partir de esa lasca. Pero digamos que lo básico de la tecnología comienza con el modo 1. Y el modo 2 conserva esa tecnología y le agrega el hacha de mano. Y el modo 3, que es el paleolítico medio, va a agregar más tecnología y va a trabajar sobre esas lascas para fabricar nuevos instrumentos, más de 60 tipos de instrumentos distintos, ¿sí? Pero digamos que es un agregado, no es que haya un cambio, que el modo 1 es diferente del modo 2, sino que le va agregando distintos instrumentos, distintas técnicas, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora cómo llegan a Europa. O sea, la colonización de Europa se supone que acá está el corredor sirio-palestina, acá está Malí, y se supone que la colonización europea vino acá o puede haber venido a través del estrecho de Gibraltar. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que Europa no había sido poblada antes de 500.000 años antes del presente. Hoy ya tenemos restos que superan los 800.000 y hasta el millón de años, ¿sí? O sea, si ya tenemos acá en 1700, es lógico pensar que estos grupos hayan avanzado sobre Europa tempranamente. Y los yacimientos que tenemos más importantes, por ejemplo, los hallazgos de algún cráneo ancestral, pero uno de los yacimientos más importantes es este, el de Atapuerca, en España. Importante por la cantidad de fósiles que dio, fósiles antiguos, y la cantidad de investigaciones que se están haciendo actualmente o en los últimos 10 años en esta puerta. Entonces acá tenemos, como vías puede ser el corredor este de Ciudad Palestina, Túnez o el estrecho de Gibraltar. Y acá, esto que ven en amarillito más oscuro, es la línea de costa, ¿sí? O sea, fíjense que la línea de costa no era la misma línea de costa que en la actualidad, ¿sí?, en época glacial. Las probables rutas desde África, la ruta de Gibraltar, la de Túnez y la de Siria Palestina, y los cráneos, digamos, los hallazgos más antiguos, el cráneo de Petralona, el de Cetrano, la cueva de Aragó y el sitio de Atapuerca. Básicamente, el sitio de Atapuerca tiene varios yacimientos y el más antiguo de ellos es lo que se llama Gran Dolina. Acá tenemos ubicada Cetrano en Italia, donde se encontró un cráneo. Un cráneo que tenía características muy parecidas a lo que son los Erectus, ¿sí?, a las poblaciones de Erectus y de Ergaster africano. Y, por supuesto, siempre le dan un nombre, el nombre de la localidad es Homo cetranensis, pero digamos también un Erectus como los que colonizaron Asia. Y este es el sitio de Atapuerca en España. Ahí está la localidad de Atapuerca. Hace poco estuvo Carbonella acá en Argentina dando conferencias. Bien, esta es la vista, digamos, de lo que son las sierras de Atapuerca. Los sitios se encontraron por obras, viales. Estaban haciendo un ferrocarril, cortaron y ahí en el corte aparecieron los yacimientos y bueno, ahí empezaron las investigaciones. Y uno de los sitios más importantes de este lugar es Gran Dolina. y ahí hay fósiles humanos que datan más o menos de 800.000 años. O sea, hay cantidad de fósiles en buen estado de conservación y que tienen bastante antigüedad. Una de las cosas que se dice de estos fósiles, que lo rectificó Carbonell cuando estuvo acá, es que algunos restos de estos homos presentan huellas como se presentan los restos de fauna, o sea, de haber sido trozados o cortados. Entonces se supone que hubo prácticas canibales. Y eso ya se había dicho hace mucho tiempo de los neandertales, y se había dicho de otros restos que habían aparecido. Y en estos casos, de estos restos más antiguos, aparecen en esta grandolina restos donde aparecen varios individuos con huellas de corte. También aparecen unas cuevas de Aragón y unas cuevas en Francia, una mandíbula humana junto con los restos de comida, como si hubiese sido una presa más para el consumo. O sea, pero estos rastros de canibalismo ya hacía bastante que se venían viendo, digamos, a partir de los restos de neandertales. Los instrumentos que corresponden a estas primeras oleadas migratorias de Europa son también de modo 1. Estamos hablando de conjuntos que tienen 800.000 años, que son bastante antiguos. Bien, y estos serían, digamos, este sería el ergaster africano, que tendría 1.800.000, como habíamos dicho, y el primer resto que tiene 800.000 años en Europa es lo que los españoles están llamando Homo antecesor. ¿Por qué? Porque consideran que es el antecesor de todas las poblaciones posteriores de Homo que hay en Europa. Entonces, a esos restos que tienen unos 800.000 años, que fueron encontrados en la glandolina, Carbonell y su equipo lo llama Homo antecesor. Sería el antecesor de las poblaciones que vamos a ver después que aparecen en Europa. Las poblaciones posteriores serían lo que se llama pre-neandertales, que serían el Homo heidelbergensis, y posteriormente los neandertales. Eso en Europa. Mientras que en África serían las poblaciones de Sapiens. Entonces, este sería el antecesor de poblaciones, tanto pre-neandertales y neandertales europeas, como las poblaciones Sapiens que se van a desarrollar posteriormente más. Perdón, sí. El Rudolfensis usted dijo 1.800.000 años. Sí, más o menos. Ergaster de 1.800 a 1.400. Sí, sí, sí. ¿Y el Erectus? El Erectus está, bueno, tenemos esos fechados antiguos en Java que también lo tienen 1.800.000, pero de ahí en adelante hasta 150.000 tenemos fechas de Erectus. El la fecha de... más antigua es esa que está cuestionada, de 1.800.000, pero hay 1.200.000 también en Java. En Asia Oriental también tenemos Erectus de 1.400.000. O sea, de ahí en adelante, la fecha máxima para Erectus es esa que está, digamos, por verse, que está en 1.800.000, que es casi contemporánea con los ergasters africanos. Este Homo antecesor estaría ubicado más o menos en el millón de años, entre 800 y un millón de años, sería el antecesor de las poblaciones europeas por un lado y africanas por el otro, que terminarían en los Homo neandertales de Europa y en el Homo sapiens africano. Sería el último, digamos, homo en común de esas dos poblaciones, de los sapiens y de los neandertales. Esa es la interpretación que hacen los españoles de estos restos encontrados en la Galgolina. Y acá tenemos otra vez el ergaster africano, el erectus asiático, el antecesor que daría lugar al sapiens que se desarrolla en África, y por otro lado a los neandertales que se van a desarrollar en Europa. Y sería el último, por eso antecesor, el último antepasado común que tienen neandertales y sapiens. Bien, estas poblaciones entre este Homo antecesor y los sapiens y neandertales hay, digamos, unas poblaciones intermedias que son denominadas Homo heidelbergensis, porque Heidelberg es el lugar de Alemania donde se identificó por primera vez una mandíbula de esta especie. A veces son denominados como pre-neandertales también. Son restos que están entre 500.000 y 300.000 años, justo antes de la aparición de los neandertales. la versión heidelbergensis africana sería el Homo rhodesiensis. Sería una versión muy parecida a esta, pero como se encontró en Rhodesia, en África, se llama rhodesiensis. De esos Homo africanos derivarían las especies de el Homo sapiens, mientras que del heidelbergensis europeo derivarían las poblaciones de neandertales, que terminan después por extinguirse en Europa. Eso sería más o menos entre 500 y 300 mil años, estas poblaciones heidelbergensis. Ya a partir de los 300, 250 mil empezamos a encontrar los neandertales. Bueno, y acá podemos ver algunos de los sitios que hay. Ese es Mauer, donde se encontró una de las mandíbulas de Heidelbergensis. También se encontraron en Inglaterra, en la cueva de Aragón, ¿sí? O sea, algunos de los puntos donde encontramos. Fíjense que la parte norte no tiene básicamente mucha población, ¿sí? Eso se debe precisamente a las épocas glaciares e interglaciares. O sea, acá tenemos tres de las más famosas: la mandíbula de Mago, el cráneo de Tetraloma y las de la cueva de Aragón. Bien, acá en la mandíbula de Mauer, que es también de este Homo heidelbergensis, está datada entre 300 y 400 mil años. Y esta es, digamos, la reconstrucción de la mandíbula. Son poblaciones inmediatamente anteriores a lo que serían los neandertales clásicos. Esta es el cráneo de Aragón, es un cráneo de un hombre de unos 20 años, y el cráneo de Tetraloma, en Grecia. Son tres de los fósiles que están representando precisamente este periodo temporal que va entre los 500 y los 300 mil años de estas poblaciones anteriores a los neandertales. Y finalmente encontramos en la cima de los huesos, ¿se acuerdan que les había hablado de este sitio de la cima de los huesos en Atapuerca? Donde se encontraron poblaciones que ya están mucho más cercanas, 400 y 300 mil años, cráneos casi completos, como este que ustedes están observando ahí, que ya tienen rasgos que los acercan mucho a lo que van a ser los neandertales clásicos. Y mientras eso pasa en Europa, en África, la versión heidelbergensis de la africana sería este cráneo encontrado en Brotherhill, que se llama Homo rhodesiensis, que sería la versión africana de estos homos europeos. Estas dos poblaciones van a tener desarrollos diferentes. Mientras que en África van a dar lugar a los sapiens, en Europa estas poblaciones van a dar lugar a los neandertales. O sea que casi se produce, digamos, como una separación, y las poblaciones evolucionan un poco separadamente. Bueno, y acá tiene un esquema, este es un esquema evolutivo de los ratalanes del grupo de Carbonell. Acá tenemos Australopithecus anamensis, en 4 millones de años. Después el afarensis. Y todas las ramas de los robustos. Por otro lado, tenemos el gari, que algunos lo ponen como antecesor de los primeros homos, y el africano. Acá con signos de interrogación porque no sabemos si viene directamente, el homo viene directamente de este o de otro australopithecus. Pero fíjense, a partir de algunos australopithecus grassis derivan los primeros homos. Acá tenemos Homo habilis y tuberculensis, que tienen una tecnología bastante parecida. El Homo ergaster, que es el africano, y a partir de ahí sí. ¿Qué tal? La dispersión hacia el continente asiático y todos los desarrollos de derechos. Y el Homo antecesor, que va a dar lugar, por un lado, a las poblaciones de Heidelbergensis, que llevan a los neandertales europeos, y por el otro lado, a las poblaciones de Heidelbergensis africanas o rhodesiensis, que dan lugar al sapiens. Entonces, este sería un resumen de cómo habría sido el esquema evolutivo. ¿Cómo? Sí, incluso en internet pueden bajar algunos de estos cuadros. En el sitio de, si ponen la Atapuerca, que fueron a Atapuerca, en los sitios de Atapuerca tienen cantidad de estos cuadros, porque Arzuaga precisamente trabaja, es un paleontólogo que trabaja en este sitio. Pueden encontrar diferencias en los distintos sistemas, ¿sí? Algunos hacen salir los homos de la faréncis en lugar de este, ¿sí? Pero son distintas interpretaciones que dan los paleontólogos de los fósiles. No se olviden que estamos hablando a veces de fósiles muy fragmentarios. Pero lo que ustedes no tienen que recordar un esquema tan preciso. Pero como ustedes sepan que el Australopithecus tiene dos ramas. Una, los robustos que no conducen a los homos, que termina por extinguirse hace un millón de años. Otra rama, fíjense que acá los robustos están conviviendo con los homos. Otra rama que son los gráciles, no sabemos exactamente de cuál de estos gráciles aparecen los primeros homos. Los homo habilis. Y que después las poblaciones avícolas empiezan a dispersarse. Hay un homo que queda en África, el homo ergaster, mientras que se desarrolla el erectus en Asia y se desarrolla este antecesor en Europa. Este antecesor sería un antecesor común, por un lado, de las poblaciones europeas del Paleolítico Medio, los neandertales, y por otro lado, de las poblaciones de sapiens que se van a desarrollar en África. Este es más o menos el esquema general. Después, puntualmente, ustedes pueden encontrar muchas variantes porque, según el autor, van a encontrar distintas variantes. Pero básicamente es el esquema básico. Bueno, entonces ahora tenemos la mayor parte del mundo colonizada, ¿no? A partir de África, tenemos la expansión hacia el oriente asiático, hacia Europa. Estas expansiones van a ser muy posteriores, fíjense, 38, 40 mil años, ¿sí? Y la última colonización sería la del continente americano, que eso sucede alrededor de entre 15 y 30 mil años, a través supuestamente, o del estrecho de Bering, eso lo van a ver en América, seguramente, a través del estrecho de Bering, o algunos piensan que lo hicieron a través de la costa, porque para este momento ya había, digamos, tecnología de embarcaciones y demás. Hacia el 40.000, supuestamente. Mira, hay algunos que dicen, hay dos teorías, digamos, la de las fechas cortas y fechas largas. Las fechas cortas dan no más de 15.000, y las fechas largas dan más de 30.000. Porque de esos dos extremos, digamos, se había producido la colonización del continente americano, que sería colonizado por sapiens. Acá no tenemos ni erectus, acá no más en América. Sí, en América sí. Pero ¿qué homo? No. O sea que el que colonizó América fue Sapiens. Fue el último, dominio de tecnología de todo. Claro. Fue el último continente en poblarse y fue colonizado ya por la especie actual. No hay ni erectus. Hubo, no sé si ustedes habrán leído por ahí, que Amerino, el vecino Amerino, sí, que decía la famosa teoría del cruce. Un homo, claro, está convencido de que el homo había surgido en América. Claro, encontró que le pareció un homo originario en América. Pero bueno, después se comprobó que era así. Lo que pasa es que después, todo lo que sea la antigüedad del hombre en América, casi un desprestigio tal, después que, digamos, se dieron cuenta que eso no era así, que la cosa se fue para el otro extremo, de negarle toda la antigüedad del hombre americano. Y ahora sabemos, bueno, por ejemplo, tenemos sitios en el norte de la peña de Inglaterra con el cráneo de este, que mira a nosotros, sí. Pobre Meguino. Sí, después de esa metida de pájaro, no tienen derecho. Bueno, entonces vamos a ver ahora, y después hacemos un cortecito, ¿qué pasa en Europa con los neandertales? Nos vamos a entrar al comienzo del Paleolítico Medio. Disculpe, una pregunta. Profesora, una pregunta. El concepto de grácil, ¿cómo es que se da eso? a partir de que... ¿Por qué el Brasil? Básicamente porque el tamaño más pequeño, los huesos menos densos, no tiene esa cresta que aparece en los robustos. Es el proceso de Brasil. Los huesos son menos prominentes, más pequeños, no tienen sus sensaciones musculares que aparecen en los robustos, que son adaptaciones que también son explicadas. Eso sería el Brasil. Durante el Paleolítico Medio. No, una tapita. Habíamos dicho que los neandertales antecedían a la aparición de estos neandertales. ¿Cuáles son las condiciones climáticas? ¿Por qué nos interesan acá las condiciones climáticas? Porque los neandertales van a vivir y se van a adaptar precisamente a esas condiciones de época glacial. Durante todo el Pleistoceno, la fecha del Pleistoceno ustedes la pueden ver que, según algunos autores, comienza en 1.800.000, según otros lo llevan hasta 2.300.000. ¿Por qué? El Pleistoceno es un periodo climático. Pleistoceno, Holoceno, es el periodo actual. Entonces, el Holoceno empieza alrededor de los 10.000 años, donde terminan las glaciaciones y comienza el clima que llamamos actual. El Pleistoceno se extendería desde que comienzan esas glaciaciones hasta que terminan, hasta el Holoceno. Lo que pasa es que, hasta hace muy poco tiempo, la primera glaciación que se había encontrado databa de 1.800.000 años. Pero ahora, con nuevos métodos que se han utilizado, por ejemplo, el estudio, ¿se acuerdan cuando hablamos de los foraminíferos para el estudio de los fondos marinos, para saber el clima? Según esos estudios, hubo glaciaciones con anterioridad. Entonces, algunos bajan un poquito el límite de este Pleistoceno y lo llevan a 2.300.000, que es la época donde se detecta la primera de esas glaciaciones. Entonces, van a encontrar esta divergencia a veces en los autores. Pero más o menos podemos establecer tipo promedio que en 2.000.000 de años más o menos aparece, digamos, comienza ese Pleistoceno. Todo el Pleistoceno, hasta los 10.000 años que empieza el clima actual, está caracterizado por esos avances y retrocesos glaciares. No importa acá por qué se producen, digamos que la glaciación se produce por factores astronómicos y factores orogénicos. Y son fenómenos que son globales, o sea que afectan a toda la superficie de la Tierra. Eso no quiere decir que toda la superficie de la Tierra esté cubierta por mantos de hielo, porque los hielos se limitan solamente al norte, digamos al polo norte y al polo sur, y las áreas aledañas. Por ejemplo, hacia el norte ocuparon todo lo que es el norte de Europa y en el polo sur lo que es el sur de la Patagonia Argentina. Pero ¿qué pasa? Aunque las áreas no estén cubiertas por hielo, todo el resto del continente o todo el resto del planeta sufre las condiciones de baja temperatura, de cambios en el nivel del mar, ascenso y descenso. Por eso decimos que es un fenómeno global que afectó a todo el planeta. Bien, entonces, en Europa, que es lo que ahora nos interesa, hubo periodos de glaciación donde los periodos son fríos y hay un avance de los hielos. Los hielos avanzan desde el polo hacia los continentes. Cuando avanzan los hielos, ¿qué pasa con el nivel de las aguas? Sube. Porque los hielos se condensan, las aguas del mar se condensan en las capas polares, el nivel de costa baja. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos distintos niveles de costa, puede haber sitios que hayan sido ocupados que hoy pueden estar sumergidos. Caso de algunas cuevas con arte en Europa. Bien. Entonces, cuando hay época de glaciación, los glaciares avanzan, el nivel de costa desciende y los niveles de base de los océanos bajan. Cuando hay un periodo interglacial, el clima vuelve a mejorar, vuelve a aumentar la temperatura y la vegetación que en época de glaciación se concentra en refugios empieza a colonizar otra vez, empieza a colonizar nuevamente sus espacios que tienen libres ahora de hielo. Entonces, en época de glaciación lo que se da es una recolonización de los vegetales de esos sectores que antes habían estado ocupados por los hielos. Ellos son, digamos, son periodos de alternancia, de frío y condiciones más templadas, de avances y retrocesos de la vegetación. Cuando la vegetación vuelve a colonizar, también los animales vuelven a colonizar y hay más disponibilidad de tierra. ¿Sí? Bien. Disculpe, ¿qué intervalo habría entre un avance y un retroceso? No, es que no hay intervalos que sean fijos entre uno y otro. Creo que la última glaciación fue la que más duró, pero no tienen intervalos, digamos, que sean parejos. O sea, puede durar mucho, puede durar poco. Incluso en la misma glaciación puede haber momentos en mayor avance y menor avance. O sea, lo que se llaman interestadiales o estadiales. ¿Sí? O sea, no quiere decir que toda la glaciación tampoco es así lo parezca. Hay momentos de la glaciación donde se producen pequeños retrocesos o pequeños avances. ¿Sí? Pero no hay periodicidad entre las glaciaciones. Normalmente se habla de cuatro glaciaciones que ustedes las van a encontrar. No sé si acá la tienen en el cuadrito. Leané, Aguirre. Siempre se habló de cuatro glaciaciones: Ruiz, Bunch, Linde y Pum, que eran las de los valles donde se habían estudiado por primera vez estos fenómenos. Pero después que se empezó a trabajar con los foraminíferos y con el análisis de los fondos marinos, se detectó que hubo como 100 avances, en realidad, avances y retrocesos de hielo. Lo que pasa es que hasta el momento se habían registrado solamente esas cuatro glaciaciones. Sí, acá las tienen cuatro. Se habían registrado esas glaciaciones que eran las típicas, las tradicionales. ¿Y comienzan en qué tiempo? Más o menos, la más antigua que tenemos son 2.300.000. ¿Y la última? En el 10.000. El último máximo glaciar, o sea, el último recrudecimiento frío de la última glaciación, está en el 18.000. Es el último avance muy frío de la última glaciación, el 18.000. Y hacia 10.000 ya tenemos, digamos, el clima actual, donde está, digamos, que estos periodos de glaciación ya pasaron. Bien, entonces, ¿qué pasa con...? Obviamente, estas condiciones climáticas tienen repercusión en la flora y la fauna local. Algunas especies se extinguen. Por ejemplo, cuando llegan el clima holocénico, las especies muy adaptadas al frío, como el mamut, el rinoceronte lanudo, desaparecen. Bien. Y lo mismo aparecen, incluso mismo dentro de la glaciación, hay especies que se extinguen también. Lo mismo pasa con la flora. La flora también se retrae a esos lugares, digamos, más reparados, y desde esos lugares comienza la recolonización cuando hay condiciones de interglacial, se retira el hielo y demás. Entonces, lo que encontramos es esas colonizaciones sucesivas de distintas especies que salen a partir de esos refugios y empiezan a ser colonizados por la fauna. Entonces, las zonas más favorecidas, ¿cuáles van a ser? Las que estén más cerca de esos refugios, por ejemplo, valles abrigados, o las zonas que son más mediterráneas. Siempre el clima cercano al mar es mucho más benigno que el clima más continental. Entonces, esas zonas que están próximas a los refugios son las zonas más beneficiosas. ¿Por qué? Porque son las que más fácilmente se recolonizan cuando comienza la época interglacial. Entonces, en general, en Europa, hacia el oeste, la estacionalidad es menos marcada. ¿Qué queremos decir con estacionalidad? La diferencia de temperatura entre invierno y verano, por ejemplo. Entonces, es menos marcada la diferencia de estacionalidad. ¿Por qué? Porque está próxima al océano y siempre los climas oceánicos son mucho más benignos que los climas más continentales, que tienen una estacionalidad muy marcada. Invierno muy frío, verano caluroso. Bien. Y hacia el este tenemos mayor distancia entre las llanuras, por ejemplo, podría ser la estepa siberiana, la zona de Rusia también. Tenemos más distancia entre la llanura y los refugios, por eso tarda más en recolonizarse y la estacionalidad, como es un lugar más continental, la estacionalidad acá va a estar más marcada. Y eso va a determinar en parte los espacios que van a estar disponibles para que el hombre los pueda habitar. Entonces, siempre que hablamos de Europa en este momento, que sería el paleolítico, en el paleolítico medio, vamos a tener, no sé bien acá, pero bueno, esto marca en una de las descripciones de hace 150.000 el avance de los hielos. Fíjense, para que tengan una idea, el norte de las Islas Británicas, todo lo que es la península española, está todo cubierto de hielo. O sea que yo acá no esperaría encontrar ningún tipo de población. Bajando en el borde de los hielos tenemos vegetación tipo tundra, con condiciones también bastante rigurosas. Y recién en la zona más mediterránea tenemos, acá tenemos estepa árida, por ejemplo, y recién acá tenemos algunos bosques, bosques de coníferas salpicados, siempre en la región mediterránea. Este es un mapa de la zona interglacial. Fíjense, en el interglacial, como el bosque boreal y la vegetación empiezan a colonizar esos espacios que antes estaban ocupados por los hielos. Es un momento de interglacial hace unos 120.000 años. Y esto es parte de la última glaciación. Bueno, fíjense, ya el avance de los hielos llega, no llega hasta Gran Bretaña, sino parte de la península escandinava. Bien, entonces, ¿dónde se van a establecer estas poblaciones neandertales? Habíamos dicho que el paleolítico medio comenzaba hace aproximadamente 250-230 mil años. Entonces, estas poblaciones neandertales, ¿dónde se van a asentar? Va a haber tanto asentamientos en cuevas como estaciones a cielo abierto. Y no solamente van a habitar zonas montañosas, sino también valles, zonas bajas, llanuras, altiplanos. ¿Estaciones a cielo abierto a qué le llaman? Cuando no, claro, al aire libre, cuando no están bajo roca. Por ejemplo, bueno, una de las... Hay vivienda, estamos hablando de vivienda. Claro, una de las cosas que aparecen en el paleolítico medio son las primeras construcciones, las primeras, digamos, estructuras para organizar el espacio, y entre ellas las primeras cabañas. Bien, entonces, ¿dónde habitaron estos neandertales? Habitaron básicamente Europa y Próximo Oriente, la zona que donde sería hoy el corredor de Siria-Palestina. En el Próximo Oriente, estas poblaciones ya no existen con humanos modernos. Recuerdan que mientras las poblaciones que tenían antecesor común habían originado los neandertales europeos, en África se estaban originando los sapiens. Cuando se originan los sapiens en África, también salen de África y en un momento conviven los sapiens de Próximo Oriente con estos neandertales que también vivían en Próximo Oriente. La tecnología corresponde al modo 3, que sería el Musteriense. Entonces acá tiene algunos, esto sería el Mediterráneo, esta es la costa sirio-palestina, acá estaría África, y acá tenemos algunos de los yacimientos donde encontramos Monte Carmelo, por ejemplo, donde encontramos sitios neandertales. Y acá tenemos los sitios neandertales europeos, fíjense, los tenemos distribuidos por la península Itálica, todo el centro sur de Europa y también en la península Ibérica. Fíjense que llegan hasta este límite porque más arriba, digamos que en algunos momentos había condiciones glaciares y no estaban disponibles estos territorios para ser ocupados. Pero digamos, gran parte de la ocupación neandertal está en esta zona central de Europa y en Próximo Oriente, en la zona sirio-palestina. En este modo musteriense son los 60 que se agregan, ¿tipo? Sí, ahora vamos a ver. Entonces, eso sería, tecnológicamente sería modo 3, musteriense porque el sitio tipo donde se encontró esta tecnología es Le Moustier en Chartres. Entonces, podemos encontrar estos hábitats en sitios fluviales, a veces en contexto primario de depositación, en sitios lacustres, o sea, al borde de los lagos, en el LED y en cuevas. ¿Se acuerdan lo que era el LED? O no me acuerdo si se lo dije. En zonas que están en las cercanías de los glaciares, se va depositando un sedimento muy fino, que se llama LED. Un sedimento típico de zonas periglaciales, que están cerca de los glaciares. Por ejemplo, en nuestro país hay capas de LED, lo que se llama LED pampeano, que está en toda la Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires, que son acumulaciones de época glaciaria. El glaciar estaba en Patagonia y esos sedimentos, que son muy finos, como hay mucho viento, vuela mucho el sedimento y se deposita en zonas cercanas al glaciar. Entonces, hay un LED pampeano que es producto precisamente de la última glaciación en Patagonia, se acumuló en la Pampa y en lo que es provincia de Buenos Aires, esa capa de LED. Y hay un LED asiático también que está en China, ¿sí? O sea, toda la zona que está cerca del glaciar aparecen esas acumulaciones de LED. Y en esas acumulaciones a veces también hay asentamientos. Y por supuesto en cuevas. Los asentamientos en cuevas son importantes, ¿por qué? Porque son lugares protegidos y es donde las estratigrafías y los restos se protegen más que a cielo abierto, que están expuestos a distintas condiciones de taxonomía. Bien, esta es parte de la fauna de estos momentos. Fíjense, el rinoceronte lanudo, perdón, el mastodonte, el rinoceronte lanudo no lo tengo acá, el famoso, ese oso de las cavernas, el tigre diente de sable, la hiena manchada, acá está el rinoceronte, este es un muro, creo que es como una especie de toro, y el bisonte, algunos de los mamíferos que habitaban estas regiones. Por supuesto había mamíferos de otros tamaños, había ciervos, había cabras, renos y mamíferos más pequeños. Bien, entonces, en 300.000 están fechados los fósiles que vimos recién de la cima de los huesos de Atapuerca. Esta fecha de 230.000 ya hay indicios de los rasgos neandertales clásicos, tanto en Europa como en Cercano Oriente. Algunos llevan esa datación un poco, digamos, más atrás, pero ya en 230.000, que estamos marcando como la fecha de inicio del Paleolítico Medio, ya tenemos las características de los neandertales en muchos de los restos que encontramos. Bien, en el periodo de 130.000 a 115.000 ya aparecen los que llamamos neandertales clásicos, pues ya tienen todos los rasgos que son típicos, que se venían preanunciando en los restos anteriores, ya los tienen todas las poblaciones europeas de neandertales, tienen esos rasgos clásicos. Esos neandertales clásicos van a vivir aproximadamente hasta hace unos 30.000 años, más o menos, donde se extinguen. Bien. Entonces, ese es el sitio que yo les comentaba de la cima de los huesos, donde es como un túnel, ese túnel sale a la superficie y los restos estaban acá. Era una acumulación de huesos. Y para algunos era, digamos, que habían caído accidentalmente y habían muerto en el lugar por no haber podido salir. Y para otros era un depósito que estas poblaciones en neandertales hacían de sus cadáveres para que no fuesen, digamos, carroñados por otros carnívoros. Y acá es como aparecen los restos en la cima de los huesos. Aparecen tanto restos de animales como restos de homínidos. Bien, ¿cuáles son entonces esas características básicas de los neandertales clásicos? El cráneo es largo todavía y aplanado, todavía no es como el nuestro, que es abovedado. El reborde superorbitario, o sea, el arco superficial que vimos que aparecía en muchos de los especies, acá aparece muy marcado. La nariz es prominente. Algunos piensan que esa nariz grande es una adaptación al frío, para calentar el aire frío, precisamente tenía una nariz bastante grande. Entonces, el tamaño de la cavidad nasal es grande. Los dientes también son grandes, están bastante desgastados. Se supone que para parte de sus actividades usaban los dientes, para cortar tendones o alguna cosa, porque aparecen muy desgastados. Las raíces no son ramificadas. El rostro todavía es bastante saliente, o sea, tiene bastante prognatismo, cosa que se va a perder con los sapiens. Y tiene lo que se llama diastema, que lo vamos a ver en un dibujo, diastema retromolar. O sea, después del último molar, tiene un espacio, que es característico de los neandertales y desaparece en el hombre moderno. No tiene mentón como tiene el sapiens. O sea, nosotros somos la única especie que tiene mentón, tiene barbilla. Acá recién aparece un esbozo de barbilla. La capacidad craneal incluso llega a superar la del sapiens, porque llegan a tener 1.600 centímetros cúbicos de capacidad craneal. ¿Cómo? No, no hay relación entre capacidad encefálica y inteligencia. Bien, y también tiene lo que se llama rodete o chimión, que es una protuberancia en la parte occipital del cráneo. Pero ¿cómo se llama? Se llama rodete, en francés rodete chimión. Pero es como una especie de protuberancia en la parte occipital. Se supone que tenían un crecimiento más rápido que los sapiens. La pelvis era grácil. Y en general, toda la contextura de su cuerpo era muy fuerte. De estatura baja, quería decir 1,60 m más o menos, de promedio. Piernas cortas, pero muy, decía, o una complexión bastante baja, pero muy fuerte y adaptada a las condiciones rigurosas en que tenía que vivir. Bien, y acá tenemos algunos de los cráneos de Neandertal. Las fosas nasales bastante amplias, siempre las arcadas superciliares muy marcadas, los dientes muy desgastados, y este es el espacio retromolar. Después del último molar, antes que ascienda la rama de la mandíbula, hay un espacio, un diastema. Eso es característico también de Neandertal. A ver si vemos uno de perfil. Bien. Esto sería lo que yo les decía, que ven que el cráneo todavía es alargado, no es alto como el de los Homo sapiens, y tiene esta prolongación que se llama rodete o chimión en la parte occipital que no aparece en el hombre. Fíjense la barbilla o mentón que aparece en el sapiens, que recién se empieza a insinuar en el neandertal. Y siempre fíjense las fosas nasales y las arcadas superciliares siempre mucho más prominentes. Acá tienen otros cráneos de neandertales y el de arriba es de hombre moderno. Lo que se ha encontrado en los restos que aparecen en neandertales son muchos traumatismos. Y se supone que esos traumatismos se deben a las condiciones rigurosas en que tenían que vivir. Si se comparan los traumatismos de los neandertales con los de algunas otras poblaciones actuales, la más parecida son los traumatismos que aparecen en los jinetes de rodeo. Los traumatismos más parecidos a los traumatismos que aparecen en neandertales son los que aparecen o los que tienen los jinetes del rodeo norteamericano. Y acá ven, en naranja serían los traumatismos de neandertales y en amarillo los de los jinetes del rodeo. O sea, ya en la pierna, en el pie, en la pelvis, en las manos, en los hombros, en el cuello y la cabeza. Entonces, si comparamos con alguna actividad actual, la más parecida a los traumatismos que aparecen en neandertales es aquella de los jinetes de rodeo, donde tienen muchas caídas. Pero una cosa importante acá es que muchos de los traumatismos en neandertales están sanados. Hay muchas fracturas que están sanadas, incluso amputaciones que están sanadas. ¿Y eso qué quiere decir? Algún cuidado, digamos, que esas personas no pueden haber subsistido después de una amputación de un brazo, un cazador sin un brazo. No podrían haber subsistido si no hubiesen tenido el apoyo o la ayuda de sus congéneres. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, están mostrando que hay cierta cohesión de la sociedad que permite que esos, digamos, que esas personas que sufrieron traumatismo o amputaciones puedan sobrevivir a pesar del accidente. Bien. ¿Cuáles son los criterios para decidir ese paralítico medio? Uno es la tecnología, el criterio tecnológico. ¿De qué tecnología aparece asociada al paralítico medio y a los mortales, básicamente? Es la tecnología museriense o modo 3. La técnica, una de las técnicas principales que se utiliza dentro de la experiencia es la técnica de Levallois, que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero no es la única. Lo que caracteriza precisamente este paralítico medio es la diversidad. Según los lugares donde nosotros nos encontremos, cercano Oriente, Europa, puede haber mucha variedad de técnicas. Esta es la técnica más conocida, la más extendida, la que todo el mundo recuerda, la técnica de Levallois. Pero hay otra. Incluso hay una técnica que es la Minard, que es una técnica que va a ser muy característica del periodo siguiente, que es el paralítico superior, pero que ya aparece en el paralítico medio. Bien, entonces hay una diversidad de técnicas dentro de este modo técnico 3. La cadena operativa, ¿se acuerdan que habíamos visto que antes era muy corta? Antes simplemente era el guijarro, volteábamos, sacábamos una lasca, era cortita. Pero ahora, fíjense cómo se ha alargado la cadena operativa. El núcleo, o sea, el guijarro, es preparado de un modo ya predeterminado. Tiene una serie operativa bastante larga para obtener la lasca que estos hombres querían. O sea que ya hay un modelo, cuando se empieza a tallar, de lo que yo quiero obtener al final de la talla. Eso significa que yo ya de entrada tengo que seleccionar el tamaño y la forma de la materia prima adecuada, porque yo tengo en mente lo que quiero obtener al final de la cadena de producción. Entonces, esto recién aparece en el paleolítico medio, donde yo selecciono la materia prima adecuada, ya tengo en mente el producto final y sigo toda una cadena de pasos para obtener ese producto final, que serían las lascas de Levallois. Entonces, hay una preparación del núcleo. ¿El núcleo cómo se prepara? Se le van haciendo lascados alrededor y después se obtiene una lasca del centro. Esa es la típica lasca de Levallois. Y los núcleos quedan como si fuese una caparazón de tortuga, por eso a veces se conocen con ese nombre. Ahora voy a mostrar una. A ver, entonces, primero se va reduciendo todo el núcleo alrededor y después se obtiene la lasca de arriba. Entonces, fíjense que la lasca lo que conserva arriba son todas las facetas o las cicatrices de todos los lascados anteriores. Esa es la típica lasca Levallois, que es una de las tecnologías más características de este modo tecnológico. Ahí vienen otra vez, el mismo procedimiento, cómo se va desgastando el núcleo para sacar la lasca de arriba. ¿Qué es el corazón de la piedra? Siguen después. Esa es la primera lasca, después se sigue desgastando el dolor y se vuelve a obtener una lasca. O sea, se sigue trabajando el núcleo hasta que el núcleo queda agotado y ya no se puede sacar más. Este mapa muestra el origen de las materias primas. Una de las características del paleolítico medio es que se amplían los rangos de los cuales se obtienen las materias primas. ¿Se acuerdan que en el paleolítico inferior teníamos unos pocos kilómetros? Esos sitios del Ordubaliense traían los guijarros de unos 3 o 4 kilómetros. Bueno, acá los rangos de distancia van desde 20 kilómetros a una distancia máxima de 80 kilómetros. Y después van a ver que en el próximo paleolítico, que es el superior, se van a ampliar más aún los rangos en los cuales uno va a obtener la materia prima. Pero acá hay un inicio de esa ampliación. Entre 20 y 80 kilómetros es la distancia máxima que recorrían para obtener distintas materias primas. Bien. Otro de los criterios que se utiliza, aparte del criterio tecnológico, para definir el paleolítico medio es cómo se utilizaban los recursos. Y lo que vemos acá es que la dieta de los neandertales era muy rica en proteínas, muy rica en carne. Eso podría deberse a que en ciertas localizaciones los vegetales fuesen escasos. Depende del lugar donde se asentaron. Y acá vuelve a aparecer el problema de cómo obtenían la carne. Si era carroñero o era caza. Fíjense que a esta altura, ya estamos en 200.000 años, 250.000 años, se sigue discutiendo el mismo tema que discutíamos hace un millón de años atrás, si eran cazadores o eran carroñeros. Acá vuelve a aparecer Binford, que por supuesto sostiene que eran carroñeros. Carroñeros oportunistas. Quizás podrían ser cazadores de pequeñas presas, pero básicamente, según Binford, obtenían la carne de la carroña. Según otros, tenían, eso lo vamos a ver también en el caso de la iglesia, podrían obtener recursos de la caza, especialmente de animales pequeños, medianos y pequeños. Pero acá hay un corte. A partir de los 50.000 años o 60, de los 50 y 60.000 años, lo que se ve es un corte donde van a empezar a aparecer estrategias o conductas mucho más complejas. Entonces, para algunos, es a partir de esos 60.000 años, más o menos, donde sí se puede hablar de caza. ¿Y cuáles son las evidencias de que había caza o no había caza? Habíamos dicho que hasta ese momento no había habido armas, pero en el caso de los sitios neandertales se encontraron lanzas de madera. La madera se conservó en dos lugares que son lugares con turberas, con pantanos. ¿Se acuerdan la conservación en medios anegados? O sea que, por casualidad, esas dos lanzas de madera se conservaron en esos pantanos. Entonces tenemos evidencias de que había restos de madera, bueno, y las puntas, las experiencias, eran enmangadas también. Pero ¿qué pasa? Eran demasiado pesadas para hacer armas arrojadizas, o sea, arrojarlas a larga distancia. Eso se involucraba que el cazador tenía prácticamente una lucha cuerpo a cuerpo con el animal, pero tenía que arrojarla desde una distancia muy corta. Eso puede tener que ver con la cantidad de traumatismos también que aparecían en el resto del mercado. Las puntas que van a aparecer en el paleolítico superior son más delgadas, más livianas, aparecen puntas de hueso, mucho más resistentes y delgadas. Entonces permite al cazador poner distancia cuando aparece el propulsor, el arco y la flecha. Eso que hace, pone distancia entre el cazador y la presa. En ese momento, en el paleolítico medio, las armas que tenemos no permiten poner esa distancia. Las puntas son muy pesadas, las lanzas de madera también necesitan un acercamiento con el animal. Bien, entonces, para algunos el 50.000 o el 60.000 marca el inicio de una estrategia diferente donde sí podríamos hablar de caza sistemática de animales. Básicamente las posturas, vamos a tener tres posturas. Una que dice, como dijo, que son carroñeros. Otra que dice que son cazadores. Y una tercera que hasta el momento es la que, digamos, mayor asidero tiene, que es una cosa combinada. Que podían carroñear grandes animales como el mamut, por ejemplo, pero que podían ser capaces de cazar animales de porte mediano o pequeño. Entonces tendrían una estrategia combinada, caza y carroñeo. Bien, entonces, además de la subsistencia y la tecnología, otro de los criterios sería la utilización de asentamientos organizados. O sea, lo que se llaman campamentos residenciales, lo que estábamos discutiendo si existían o no en el paleolítico inferior. Y acá sí encontramos algunas cuevas, como este abrigo, donde sí se ven, a partir del 200.000, estructuras que se asemejan a una organización del espacio, donde hay fogones centrales, la distribución de los restos es alrededor del fogón. Y en el caso, acá fíjense la fecha, 60.000, o sea, en ese corte que aparentemente hay alrededor de esa época, aparecen estructuras, fondos de cabañas, eso es en Rusia, en Molodova, y están formadas por defensas de mamut. Es un círculo, la cabaña está formada por un círculo de defensas de mamut, y se supone que esto era cubierto con pieles. O sea, estos serían los sitios a cielo abierto. Esta sería una reconstrucción de lo que sería la cabaña. O sea, serían especies de paravientos y estarían formados por defensa de mamut, ramas y cubiertos o con ramas o con cueros. Serían una de las evidencias más antiguas de viviendas confeccionadas al aire libre, ¿no? Y por último, otro de los criterios tomados para definir este paleolítico medio son las prácticas de inhumación. ¿Qué hacían por sus muertos? Y si tenían alguna actividad simbólica. Pero también es discutido si inhumaban a sus muertos o no. Se han encontrado muchos restos inventariales en cuevas, pero algunos piensan que son lugares de muerte natural, que simplemente son neandertales que han muerto en este lugar, porque no hay ningún vestigio de excavación de una fosa para enterrarlos. Pero hay una serie de indicios que nos están hablando de que en realidad estos neandertales disponían de alguna manera de sus muertos. Bien, encontramos cierta cantidad de enterratorios en Francia, pero también en Próximo Oriente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien. En cuanto al promedio de vida, era más o menos de 35 años como máximo. Hay un cráneo, creo que es el de la Ferrací, que lo llaman el viejo porque tiene 40. Claro, porque digamos que la expectativa de vida en esa época, en ese ambiente, era bastante. Entonces hay un solo caso de sobrevivir a los 40 y lo que mencionaba antes, que se evidencia un cuidado de los enfermos. ¿Hay alguna evidencia de tratamiento de los muertos? Estos son sitios, Sanidad y Quevada son sitios del Cerro Oriente, la Ferrací es un sitio de Francia. Por ejemplo, en Sanidad lo que se ha encontrado es, alrededor del cadáver que estaba puesto flexionado, restos de polen de flores, que no se explican si nosotros no pensamos que fueron ofrendas florales que se producieron alrededor del cadáver. Pero muchos piensan, como el polen vuela a la distancia, piensan que es una acumulación natural de polen. Pero es muy difícil explicar que haya concentrado alrededor del cadáver polen de diferentes tipos de flores. Entonces, el excavador, que en este caso es un polaco, piensa que el cadáver fue dispuesto, fue enterrado intencionalmente y se le depositaron flores alrededor del cadáver. Hay otros casos, por ejemplo, el caso de una criatura donde alrededor de ella se pusieron defensas con cuernos de cabra, digamos, para protegerlo de animales carroñeros. O sea que, si bien los entierros no están muy estandarizados, se nota cierta preocupación por disponer de los cuerpos y no dejarlos, digamos, en el lugar de muerte. Y en cuanto a un tema muy controvertido también, es si los neandertales hablaban o tenían lenguaje articulado como los humanos modernos o no. Bien. El aparato fonador aparentemente estaría más cerca del aparato fonador de un niño en el sapiens actual, más o menos. O sea que tendría una gama de sonidos bastante amplia, pero aunque no, digamos, totalmente igual a la que tiene un sapiens actual. Cuando estuvo Carbonell, nos comentó que dentro de los restos de encima de los huesos donde se encontraron restos muy conservados, se encontraron los huesos del oído medio, el famoso martillo, yunque que aparece en el oído medio, que son huesos que difícilmente se encontraron, ahí se encontraron, y que tienen, según él, una anatomía igual a la del hombre moderno. Entonces se supone que si podían escuchar de la misma manera también serían capaces de tener un lenguaje articulado. Sabemos que algún sistema de comunicación tenían. No sabemos si exactamente eran capaces de emitir la misma gama de sonidos que emite el sapiens actual. Según los nuevos estudios, según Carbonell, sí. Bien. Y en cuanto a el contenido simbólico, se han encontrado muy pocos objetos que podían trascender la mera materialidad de los objetos de uso diario, como por ejemplo objetos de adorno, básicamente dientes perforados para usarse como colgantes, no es solo caso de un pequeño guijarro que está aparentemente grabado y algunos huesos, ¿no? Esas serían las únicas referencias que tenemos hasta el momento de conducta simbólica. Este es el sitio La Ferracina en Francia, donde aparecieron algunas tumbas de neandertales, tumbas de niños, a veces de mujeres o de mayores. Y hay un caso que lo menciona también Alicia en el artículo, donde un hombre y una mujer están dispuestos con la cabeza contra cabeza. Eso no parece una disposición de lugar de muerte, digamos, normal. Eso parece algo ya dispuesto intencionalmente. Los esqueletos de la Ferracina fueron excavados hace mucho tiempo y estos son algunos de los restos. Están enterrados de costado y en rodillas. Este es uno de los cráneos de una de las varias tumbas que se encontró en la Ferracina. Fíjense esas arcadas, las arcadas auxiliares características de donde está, el espacio retromolar, la mediana. Y este es Monte Carmelo en la costa sirio-palestina. Acá también se encontró un esqueleto y tiene, no sabemos si asociado o no, algunos objetos, en este caso unos instrumentos hechos sobre piedra. Bien, la antigüedad es de unos 60.000 años. Y acá debe estar, bueno, esta es la posición en que se encontró en esta tiracina. Y ahí debe estar el tapón. Esta es la cueva de San Miguel, donde nos decía que aparece el entierro con los restos de polen alrededor. Esa es una reconstrucción. Esta es, digamos, la comparación del aparato sonador en el Neandertal y en el Homo sapiens, que es bastante parecido. Hasta luego. Y estos son los objetos, los únicos objetos que aparecieron en este momento que podrían indicar alguna preocupación más allá de la vida rutinaria, digamos. Que serían estos colmillos que están perforados para colgarse, este guijarro que tiene una cruz grabada y algunos objetos grabados en hueso. Bien, y este cuadrito que es el que yo les mandé por internet, que resume las características principales del paleolítico medio y está hecho sobre la base del trabajo que tenemos que ver la clase que viene de Alicia Tapia. Así que sobre este cuadrito, que es un cuadro resumen, vamos a volver la clase que viene. ¿Profe, el de Alicia Tapia es de la unidad 4? ¿Es este libro? Esto que se llama... A ver. La Alicia Tapia. La inquietante humanidad de Neandertal, y está en un libro que se llama Explorando algunos temas de la arqueología. Este cuadrito está confeccionado sobre esta barra, sobre el texto de este. Y este que vamos a retomar la continuidad. Aproximadamente unos 15.000 años y después los neandertales se extinguen. hace 28.000, más o menos 28, 24.000, tenemos los últimos registros de neandertales en el sur, en la zona del estrecho de Gibraltar, y a partir de ahí ya desaparecen los neandertales y el único homo que queda en Europa sería el hombre moderno, el homo sapiens. Pero la primera de las tecnologías del paleolítico superior, que seguramente va a retomar Alicia cuando empiece el paleolítico superior, que es el Yaco Perroniense, se supone que tiene características todavía del musteriense. O sea que aquí no había una ruptura, sino que había continuidad del paleolítico medio en la primera, por lo menos en la primera de las tecnologías. Y estaría representando precisamente esa época de convivencia de los neandertales con los sapiens. Entonces, esta primera tecnología del paleolítico superior, que antiguamente se había asignado a los sapiens, ahora se encuentra, nos dimos cuenta que está asociada al neandertal y que conserva muchas características del musteriense. O sea que durante un periodo de unos 15.000 años, desde el 40.000 hasta el 25.000 más o menos, han convivido neandertales con sapiens. Después del 25.000, ese es uno de los sitios donde aparecen los últimos neandertales. ¿Qué periodo dijo comenzó la palabra? El paleolítico superior comienza en el 40.000, cuando los hombres modernos llegan a Europa. Pero cuando llegan a Europa se encuentran con esas poblaciones de neandertales que vivían ahí. Durante unos 15.000 años conviven con esos neandertales hasta que este es el último registro de neandertales en Lagarbelo, en Portugal. Ahí tienen el esqueleto encontrado. Es el, digamos, el último registro que tenemos hasta el momento de neandertales. Llegaron hasta el 24.000. A partir de ahí ya no tenemos registro arqueológico. ¿Qué periodo de tiempo tienen entonces ellos? Van sí, desde 230.000 más o menos, que sería el comienzo del paleolítico medio, hasta el 24.000. Hasta el 24.000. Aunque los rasgos neandertales ya los veíamos preanunciados en esos preneandertales o poblaciones anteriores. Pues ya a partir de 230.000 ya aparecen todos esos rasgos típicos de los neandertales, y hacia el 24.000 ya no los encontramos más. Y el único homo que encontramos es el Homo sapiens. ¿Y esta tecnología sería un modo 4? ¿Cuál? La última, la de... La ya pertenece al paleolítico superior y sería modo 4. Ahora vemos de este. Entonces, ¿cuáles son las causas posibles? Sí, claro, vamos a ver eso ahora. ¿Cuáles son las posibles causas de la extinción de estos neandertales? Algunos describen causas que son ecológicas. O sea, una falta de adaptación frente a los nuevos cambios ambientales. Pero recordemos que los neandertales habían pasado bastantes cambios ambientales. Entonces, esta hipótesis de cambio ambiental no explica demasiado. Sí. No, tenía donde esos 15.000 años que convivieron juntos, sí. La tecnología 3 también estuvo. Claro, se conservó en parte el musteriense. Uh-huh. Aparece este Chatel Perroniense que conserva técnicas musterienses. Cuando se extinguen ya, de verdad, ahí aparece. Y ahí, cuando se extinguen antes, ya no tenemos musteriense. Bien. Causas fisiológicas también en cuanto a la extinción de los neandertales. Algunos dicen que tenía menos capacidad reproductiva que el hombre moderno, menor resistencia inmunológica, o algunos escriben también la falta de un lenguaje articulado. Pero sabemos que con los nuevos datos, digamos que el lenguaje está bastante desarrollado en los neandertales. Y algunos piensan que, digamos, que la causa de extinción de los neandertales, como decía, es la competencia directa con la nueva tecnología que traen los sapiens, es muy superior, digamos, a la tecnología musteriense. Entonces, aparentemente, esa competencia de los sapiens con los neandertales, donde la capacidad técnica y cultural del Homo sapiens era diferente, habría terminado por reducir a esas poblaciones de neandertales hasta el momento de extinción. Pero a ciencia cierta, digamos que no hay acuerdo en cuanto a cuál fue, digamos, el motivo por el cual los neandertales desaparecen. Pero de hecho, después de esos 15.000 años que convive con el sapiens, desaparecen todos los neandertales y las únicas poblaciones que quedan es la del hombre moderno, que es el sapiens sapiens. Ella me preguntaba, si había posibilidad de una mezcla o una hibridación entre neandertales y sapiens. En un momento los restos que habían aparecido en cercano oriente, en las cuevas de Skull, por ejemplo, tenían características que eran de neandertales, pero algunas que podían aproximarse a las del hombre moderno. Entonces muchos autores habían pensado que había habido una hibridación entre neandertales y hombres. Los estudios genéticos están dando que son poblaciones diferentes, neandertales y hombres. Hablamos que se ha podido recuperar material genético de neandertales y la distancia es bastante grande entre los dos, ¿sí? Y está marcando una divergencia evolutiva que tiene más de 600.000 años. Y además, si nosotros pensamos en el concepto de especie como un grupo o una población que es capaz de reproducirse, si estamos diciendo que son especies distintas, en realidad no podrían reproducirse. Lo que pasa es que, como estamos manejando con restos arqueológicos, podemos hablar de varias especies que están definidas por características anatómicas. Y en realidad no estamos seguros, no tenemos la certeza de si lo que nosotros denominamos especies en realidad se podrían hibridar o no. Pero se supone que si son especies distintas, que el neandertal y el sapiens sean especies distintas, no había posibilidades de hibridación. Hibridación hablo de procreación con crías fértiles. Y aparte los estudios genéticos están dando que aparentemente son poblaciones separadas que se separaron hace 600.000 años, más o menos establece la divergencia que por un lado va a origen a los neandertales y por otro lado a los premodernos en África. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a descansar un ratito y después vemos lo que hacemos.